Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Saludos amigos, un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio aquí, en Más allá de la realidad. Y es que hoy tenemos varios temas. En primer lugar, una tertulia debate en compañía, pues en este caso, sí de un contertulio, pero de un trozo de historia. Un trozo de historia muy importante, muy destacada de la televisión en nuestro país y también, por supuesto, en el mundo entero. Y enseguida van a saber por qué. Vamos a recibir enseguida a don Santiago Vázquez Padre, presentador de Televisión Española, que estuvo allí. Se cumplen 42 años de la llegada del hombre a la Luna. Y don Santiago estaba aquella noche, el 20 de julio de 1969, en la Estación Espacial de Seguimiento de Fresnedillas. Dio como primicia mundial para todo el planeta los corazones, las gráficas de los corazones de los tres astronautas norteamericanos, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. A 380.000 kilómetros de distancia latían esos corazones y don Santiago Vázquez Padre tuvo el honor de retransmitir, no solamente para Televisión Española, sino para todo el mundo, por la situación en ese momento de la Estación Espacial de Fresnedillas, las gráficas de los corazones de esos tres hombres que hicieron historia. Pero hablaremos de muchísimas cosas más hoy con don Santiago y también con don Fernando, al que saludamos ahora mismo. Fernando, buena madrugada, buenas noches. Buenas noches, Santiago, un saludo para todos. Bueno, tertulia apasionante la que se presenta con don Santiago. Bueno, interesantísimo todos los puntos que vamos a abordar. Vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto, de la llegada del hombre a la Luna hace 42 años, el 20 de julio se cumplen exactamente 42 años, pero vamos a hablar, Fernando, de muchas otras. Vamos a hablar de Marte, vamos a hablar de la cara oculta de la Luna, de qué puede haber en esa cara oculta, de por qué no se ha vuelto a la Luna, o eso nos dicen. Vamos a hablar de las hipótesis, de las conspiraciones, de si realmente hemos podido ya ir a Marte, si hay seres humanos en Marte. En fin, un montón de temas que yo creo que los oyentes no se deben perder, Fernando. También, Santiago, el tema del fin del mundo o el fin de una era, de una época, de un tiempo, también va a estar presente. También va a estar presente. No desvelamos más. Les invitamos, amigos, solamente a que escuchen el programa como primer tema y tema más extenso. Este, una tertulia debate, Fernando Vázquez, Santiago Vázquez Padre y un servidor, sobre estos temas que les acabo de mencionar y otros muchos asuntos que vamos a tocar en la tertulia, entre ellos, Fernando, el fenómeno OVNI, por ejemplo, con testimonios de primera mano, sobre todo uno, muy importantes. No decimos más, lo dejamos ahí. Después de eso, Fernando, daremos paso a Senderos de la Humanidad. ¿Te encargas tú de ello? Por supuesto que sí, con muchísimo gusto lo hago. Esa sección que siempre nos aporta una enseñanza, que siempre nos ofrece cosas en las que pensar, cosas importantes, breve pero yo creo que esencialmente valiosa, Fernando. Y después tenemos hoy el diccionario del insólito. Efectivamente. Una sección también que interesa mucho a los oyentes. Esta noche tratando, abordando un tema conocido, pero yo diría que desconocido a la vez, como es el cordón de plata, el famoso cordón de plata. El cordón de plata. ¿Qué es el cordón de plata? ¿Han oído hablar alguna vez de él? Experiencias fuera del cuerpo, ECMs en algunos casos, personas que estando fuera de su cuerpo han visto ese cordón de plata. Estamos hablando, que quede claro, del esoterismo. Sí, esto sí, no sí, forma sí. parte de la parapsicología científica, ni mucho menos, pero ha habido peticiones que hablásemos del cordón de plata y esta noche vamos a hablar de ello, con casos reales que cuenta, por ejemplo, entre otros, Silvan Muldoon. Vamos a escuchar un testimonio de un médico que pudo ver en tres operaciones el cordón de plata de tres pacientes. Tampoco desvelamos más. No desvelamos más. Palabras de Silvia Browning, una reconocida paragnosta en los Estados Unidos. Creo que va a merecer mucho la pena hablar durante un buen rato de este término, el cordón de plata. Vamos a explicar qué es y todo lo que conlleva. Y por supuesto, tendremos como broche de oro al programa de hoy el diván del misterio, Fernando, la narración de misterio en la voz de Fernando Vázquez. Como siempre, un placer realizar esta página del programa. Esta noche también atendiendo una petición de un querido amigo oyente. Bueno, yo lo dejo ahí, luego ya luego lo explicas. Lo explicaremos. Decirles que estamos ya, nada, a 5.000 descargas de conseguir el 500.000 de descargas en lo que llevamos de año. En todavía 7 meses no, estamos todavía prácticamente a mitad de mes. Pues en efecto, Fernando, 500.000 descargas. Decir a todos los siguientes, gracias, gracias, gracias. Sí, es que ¿qué más se puede decir? En efecto. Ahí están las cifras. Más allá de la realidad, como uno de los programas de misterio más escuchado a través de internet. Y la película no termina aquí, porque, en fin, lo hemos dicho alguna vez, puede haber sorpresas de cara a la nueva temporada. Tampoco nos preocupa, Fernando. No excesivamente. No nos preocupa, estamos muy a gusto y, como siempre hemos dicho, mientras no se den las condiciones necesarias para trabajar como nosotros creemos que se debe trabajar, seguiremos en el podcast. Y seguiremos acompañando a la gran familia del misterio. Ahí están las estadísticas. Próximamente vamos a colgar en la página web una captura de pantalla con toda la información para que los oyentes tengan realmente esas estadísticas, que vean que son ciertas. Por supuesto. Siempre habrá algún mal pensado que diga, no es así. Pues sí es así. Estarán que sí. Próximamente, cerrando. Queridos amigos, hacemos una breve pausa y enseguida entramos de lleno en el tema central de esta noche: el hombre en la luna. Y más allá de la luna, Marte, los ovnis, la cara oculta, todo lo que rodeó aquella noche del 20 de julio del 69, cosas que pasaron aquella noche. Sí, nos va a contar este testigo de excepción que tenemos, don Santiago Padre. A la vuelta de una pausa muy breve, estamos con todos ustedes. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido a través de Internet con Santiago Vázquez. Una noche para la historia. Millones de personas en todo el mundo, yo diría que prácticamente todo el planeta, pendiente de las noticias que llegaban desde el Mar de la Tranquilidad, el lugar que la NASA escogió para el alunizaje. Un comandante llamado Neil Armstrong descendía poco a poco a través de esa escalerilla hasta posar sus pies en la superficie de la Luna. Era la primera vez que un ser humano pisaba precisamente la Luna. Y aquellas palabras del comandante Armstrong resonaron en todos los aparatos de televisión de aquel 20 de julio de 1969. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y allí quedó indeleble, precisa, marcada, la huella de esa bota de astronauta en la superficie lunar. Y es que hoy tenemos aquí en el programa, conmemorando los 42 años después de aquella gesta, de aquel hito, de aquella noche, de aquella madrugada aquí en nuestro país, en España, tenemos el privilegio de contar en nuestro estudio con alguien que ustedes ya conocen porque ha participado en muchos de nuestros programas. Un testigo de excepción, presentador de Televisión Española, que se encontraba aquella noche precisamente, vamos a preguntarle enseguida muchas cosas, se encontraba aquella noche en la Estación Espacial de Seguimiento de Fresnedillas, destinado por Televisión Española. Y él vivió momentos que nadie, excepto él, como periodista, como informador, destinado a cubrir esa información en Fresnedillas, vivió lo que nadie vivió, excepto él, y algunos secretos que también nos va a contar. Él es don Santiago Vázquez, padre, periodista y escritor. Don Santiago, saludos, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial para todos vosotros. Porque tú te encontrabas, como he dicho, en Fresnedillas, Jesús Hermida se encontraba en Houston, y Cirilo Rodríguez estaba retransmitiendo para Radio Nacional de España. Exacto. El evento. Una noche histórica, y se cumple en este 20 de julio próximo, por eso hacemos este apartado como tema del programa. Se cumplen 42 años de la llegada del hombre a la Luna. Supuestamente, vamos a preguntarle también a don Santiago a ver qué opina de la hipótesis de la supuesta conspiración, Fernando. Sí, porque eso se ha hablado, se ha dicho, bueno, pues muchas veces durante muchos años que el hombre no estuvo en la luna, que no llegó a pisarlo, que Stanley Kubrick había sido contratado en un, habían montado un plató gigantesco en un desierto por Arizona, cosas que aún hoy en día, 42 años después, y después de, creo que recordar que son 17 misiones Apolo, se sigue diciendo. Hubo algo muy, muy curioso que le ocurrió a, no sé si fue Aldrin o fue Michael Collins, hace unos años, un periodista se acercó y le preguntó, ¿realmente el hombre ha pisado la luna? ¿Es cierto o era mentira? Y la reacción de, no, es que no recuerdo si fue Aldrin o Collins, fue darle un puñetazo al periodista. Es decir, como diciendo, tú me vas a decir a mí, claro, si he estado en la luna o no he estado, ¿no? Claro, claro, claro. Del cabreo. Pero hablaremos, no es un programa dedicado que vaya por delante, no es un programa dedicado a saber si el hombre estuvo en la luna o no. Yo creo que no hay ninguna duda. Es que estuvo. Yo creo que tampoco hay ninguna duda. Tanto los rusos como China siguieron la trayectoria de, claro, de la nave espacial. Estaban siguiendo. Y entonces no podíamos estar diciendo desde aquí o desde América que era un cuento, que era un montaje, cuando había, claro, una serie de estaciones espaciales. Y de estaciones espaciales que seguían el viaje. Por lo tanto, vamos, yo aseguro, porque lo vi in situ, que el hombre estuvo en la luna. No, y además, sí, apuntar que efectivamente, en el caso de que no hubiera sido así, inmersos en esa carrera político-espacial, claro, claro, Estados Unidos y, hablaremos de ello también, y en aquel entonces Unión Soviética, los primeros en alzar la voz diciendo que hubiera sido un montaje, que habría sido mentira, o habrían sido los rusos. Claro, los rusos, claro, efectivamente. Santiago, ¿dónde estabas tú cuando te llaman de la dirección de Televisión Española? Porque erais muchos, quiere decir, había grandes profesionales, sí. Hablamos de 1969. ¿Quién decide que seas tú la persona que se encuentre en Fresnedillas? La importancia de Fresnedillas, por otra parte, mucha importancia de la Estación Espacial de Seguimiento. ¿Cómo recibes la noticia y por qué? ¿Quién decidió aquello? Bueno, pues se decide a través del director general. El director general da la orden de que Hermida está en Houston. Él estaba de corresponsal, ¿no? Jesús, sí, Jesús Hermida. En Nueva York. En Nueva York. Exactamente. Sí. Y fue a Houston. Y Cirilo, que por cierto me sustituyó a mí en Radio Segovia cuando vine a Madrid, a Televisión Española. Es cierto. Estaba también transmitiéndolo para RNE. El reloj de la Estación Espacial de Fresnedillas, aquí en Madrid, marcaba exactamente las 21:48 horas de aquel 20 de julio. Uh-huh. Os podéis imaginar que había emoción, intensa tensión, pues, en los periodistas. El mundo entero, Santiago. Allí destacado, bueno, 800 millones de espectadores. 800 millones. 800 millones. Entonces todos estábamos con el corazón en un puño allí en Fresnedillas. Estabas con otros periodistas de otras cadenas de televisión, de periódicos. Bueno, cadenas de televisión únicamente extranjeras, estaba, quiero decir. Pues, sí, únicamente estaba la Televisión Española y había muchísimos periodistas. Yo creo que éramos 40 o 50 los que estábamos destacados allí. No había ni una palabra, ni un solo movimiento en las estaciones técnicas o instalaciones técnicas de Fresnedillas. ¿Hablabais entre vosotros, entre los colegas, entre los periodistas? No. ¿Hablabais? No. Bueno, pues no cambiábamos palabra porque estábamos atentos al monitor y a lo que nos decían telefónicamente desde Houston, tanto Hermida como Cirilo y lo que nos decían desde Prado del Rey. Cada uno tenéis vuestro monitor. Nuestro monitor. También momentos, Santiago, de cierta tensión en nosotros. En vosotros. Claro, muchísima tensión. Claro, muchísima tensión y responsabilidad también. Una gran responsabilidad porque era la noticia del siglo. Claro, claro. Y además que dio de ahí lo que decíais, de la importancia de la estación de Fresnedillas, que dio la casualidad, entre comillas, que en ese momento la estación que mejor situación tenía para seguir las evoluciones del Apolo 11 era la de Fresnedillas. Bueno, en España no era solamente Fernando la que mejor estaba, es que era las dos únicas, una creo que estaba en Japón y otra estaba aquí en Madrid, la que seguía las evoluciones del Apolo 11. Uh-huh. O sea que sí, sí. Es la que transmitía todos sus movimientos. Claro, de ahí la importancia de esta estación espacial. Es que hay que situarse en aquella noche 20 de julio del 69, porque ahora, hace escasamente nada, dos días, creo que la NASA ha lanzado el transbordador espacial por última vez, debido al parecer al tema pues de la crisis económica y demás. Sí, van a sustituir los transbordadores espaciales por cohetes. Pero lo que quiero decir es que hoy en día es muy frecuente y estamos ya acostumbrados a que se lance un cohete o que se lance un transbordador con astronautas dentro. Sí, pero en aquella época era muy diferente. Era lo primero. Claro. Lo primero que el hombre hacía fuera de la Tierra es posarse nada más y nada menos que en la Luna. Claro. Es como cuando Colón descubrió América. Puede haber habido después otros descubridores, colonizadores, pero el hombre que pisó América por primera vez, que se sepa, aunque hablan de los vikingos, hablan de... Sí, hipótesis. Hipótesis muchas, numerosas. Sin confirmar. Pero Colón fue el que pisó América con un puñado de españoles por primera vez, aquel 1492. Y de eso sabes un rato. Y recordar, sí. Santiago, que efectivamente en 1969 también era un gran riesgo para la NASA enviar hombres a la Luna, porque claro, es que apenas años antes, muy pocos años antes diría yo, habían empezado las misiones Mercury. Efectivamente. Y orbitando simplemente orbitando la Tierra. La Tierra, primero un mono, sí, sí, chimpancé, y después ya seres humanos. Pero es que unos años antes, en los 50, finales de los 50, los cohetes de prueba se caían. Exactamente. Y era un riesgo grande. Grande, una inversión económica enorme. Enorme, por una parte. Propulsada por el presidente Kennedy. Por Kennedy. Unidos. Y por otra parte, el peligro de perder a los tres astronautas, ¿no? Claro, claro. Efectivamente. Bueno, antes hablabais de la importancia que tuvo Fresnedillas en este acontecimiento único en el siglo. Pues sí, efectivamente, tuvo una importancia grande, porque junto con la emisora espacial del Japón, no sé si en Canarias había otra, supongo que sí, y Fresnedillas eran las tres que seguía la evolución del Apolo. Pero hay algo muy importante, y no es porque me tocase a mí dar la primicia mundial. Primicia mundial ya era que el hombre posase su pie en la Luna. Pero primicia mundial fue el dar los latidos del corazón de los tres astronautas, de Armstrong, de Collins y de Aldrin, a todo el mundo. Y fuimos nosotros, Fresnedillas, quien dio esa noticia mundial. ¿Cómo fue aquello? Porque tú te habías despedido, sí, ya del telediario, habías entrado en directo. Sí, era, yo creo que eran aproximadamente las 10 menos algo cuando yo ya me despedí, porque ya correspondía ya la información a un programa especial que hizo Jesús Álvarez en el estudio de madrugada con Emida, y yo ya a punto de despedirme es cuando yo veo en el monitor los latidos del corazón. ¿Qué viste? Las gráficas de los tres corazones. Igual que en un hospital. El electro. Se ve el electro. Y además con la señal. Con el sonido. Sí, el sonido. Pip. Y eran los tres corazones de los tres astronautas que estaban a miles de kilómetros de aquí. Exactamente. Claro. Dos de ellos en la superficie lunar, Aldrin y Armstrong. Uh-huh. Y el tercero, Collins, que estaba orbitando, esperando a sus compañeros, orbitando la Luna. ¿Y qué hiciste? Llamaste al director de informativos y le dijiste: tengo que entrar porque tengo una primicia mundial. Sí, bueno, ya el informativo de las 9 había terminado ya. El telediario. Había pasado, yo creo que un minuto y medio, cuando yo veo aquello allí, los corazones latiendo, y ponía abajo Armstrong, Aldrin, Collins. Lo estaba ofreciendo la NASA en ese momento. No, lo estaba ofreciendo Fernedilla. Sí, pero quiere decir, la señal llegaba de Houston, ¿no? No, la señal llegaba desde directamente desde la Apolo 11. Claro, claro. Exactamente. Y solamente Fresnedilla era la única estación espacial en todo el mundo. En todo el mundo, creo que Japón. Canarias. Sí, y Canarias. Pero vamos, Fresnedilla seguro, pues, porque yo estaba allí. Efectivamente. Entonces, porque yo estaba allí. Claro. Entonces, y la reacción mía fue instantánea. Claro. Como periodista y como espectador, llamé telefónicamente en vía directa con a Prado del Rey y dije que se ponga Fernando, el director de informativos, un buen tipo, un estupendo periodista. Dije: Fernando, soy Santiago desde Fresnedillas, dame conexión. Uh-huh. Se había parado ya el telediario, había salido. Dame conexión porque tengo una primicia mundial. No le dije más. Y entonces me dijo: en medio minuto tienes conexión. Y en medio minuto me dio conexión. Y es cuando dimos gráficamente y sonoramente los latidos de los tres astronautas. Y tú comentando en... Sí, lógicamente, comentando... Comentando los latidos del corazón y lo que era eso, explicándole a los espectadores lo que estaban viendo, ¿no? Exactamente. En sus pantallas. Expliqué, por ejemplo, que el corazón... Estoy recordando en este momento. Sí. El corazón del comandante del Apolo 11... De Armstrong. Tenía 90 pulsaciones por minuto. Ajá. Uh-huh. El de Aldrin tenía 120. O sea, que tenía más Aldrin que el propio Armstrong. Y el de Collins, arriba, en el Apolo, 150 pulsaciones por minuto. O sea, era el más nervioso El que estaba arriba. El que decía: ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? Claro. Estaba solo arriba. Lo cual tiene su lógica, ¿no? Sí, claro. Tiene su lógica. El astronauta solo en la nave, claro, no sabe muy bien cómo están sus compañeros y claro. Curioso, ¿y qué es lo que está pasando abajo? Claro, ¿qué pasa allí abajo? ¿Por qué les hace tan deprisa? Sí, estos hombres entrenados, estos hombres que han llevado una preparación extraordinaria. Resulta que la pulsación se eleva a 90 en Armstrong, eleva a 120 a Aldrin, y 150 a Collins. Y con el riesgo, porque realmente es un riesgo, cuando el águila, lo que se posa en la Luna, ya cuando se marchan Armstrong y Aldrin, tiene que despegar. Ese es un momento crucial. Importantísimo. Si no consigue despegar, es muerte segura. Sí, bueno, pero hay algo luego, también muy importante. No solamente eso, sino que luego tiene que ensamblar con el módulo que estaba orbitando alrededor de la Luna. Lo más grave que ocurrió, que se sepa, no todo el mundo, sino periodistas, técnicos, etcétera, es que el combustible se le iba terminando al águila, es que le faltaba nada. Iban, es decir, si están 100 kilómetros más separados de la Luna, posiblemente no hubieran llegado. Hubo problemas de combustible. Hubo problemas. Es decir, que ahí la experiencia y la preparación, en este caso del comandante de Neil Armstrong, tuvo un papel fundamental. Sí, sí, además hay una conversación, tengo una conversación de Armstrong, todo nervios, diciendo que no tenemos combustible, que no tenemos, aguantad como sea, desde Houston, como sea, hay que llegar, estáis muy cerca, que no, que no, que sí, que no, que sí, que no, y alunizó, afortunadamente. ¿Cómo fue ese momento, Santiago? El momento en el que Armstrong sale, porque primero hubo unos instantes, al parecer que se prolongaron bastante hasta que salió. Tardó varias horas, ¿eh? Tardó, por eso digo que tardó. Tardó varias horas y por eso dimos un programa especial, sí, con Jesús Álvarez. Jesús llevó ese programa especial cuando ya habían pasado las 6 o 7 horas preceptivas para que ellos salieran a la luna. Y es cuando ahí se vio cómo salían, etc. Nosotros no vimos salir a las 9:30 o 10:15 al hombre de su cápsula. No le vimos salir. Lo que sí vimos es alunizar el corazón, el nerviosismo, y les vimos a ellos también a través de la pantalla dentro del Apolo 11, sí. Del Apolo 11. Pero hubo un momento en el que sí que se abre la escotilla. Ya de madrugada. De madrugada, aquí en España, aparece Neil Armstrong, que empieza a descender muy despacio, poco a poco, los escalones de esa escalera. Exactamente. Y es cuando pega el salto, y antes de eso dice, este es un gran paso, un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad. Sí, y hay otra cosa muy importante que tengo aquí anotado y que se refiere a ello José Pérez Iruela, el hombre de la luna, y dice: la gran aventura terminó el 24 de julio, cuando la nave Apolo amerizó suavemente en el Pacífico con sus tripulantes sanos y salvos. Arriba dejaron una placa en la que, si alguien repite la excursión, podrá leer: aquí, hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez el pie sobre la luna, julio 1969. Vinieron pacíficamente en nombre de toda la humanidad. Preciosas palabras. Desde luego. Preciosas y emocionantes. Ojalá pudiéramos viajar hasta la luna para poder ver esa placa. ¿Cuánto valdría históricamente esa placa hoy? Bueno, no tendría precio, no tendría precio. Bueno, yo quiero deciros algo, y no por echar flores ni a televisión, que hay que echársela. Porque la retransmisión en general fue un éxito, ¿no? Un éxito. Un éxito total, absoluto. Únicamente hubo un pequeño apagón, podríamos decir, en un momento determinado. No te me adelantes el guión, no se me adelante usted. No me adelante. No. Bueno, pues me pregunto. Estamos en el misterio ahí, en el momento. Bueno, quiero deciros, y a los oyentes de este gran programa que va por internet a todo el mundo, quiero deciros que nada más dar los latidos del corazón de los tres hombres en la luna, dos abajo ya en la luna y uno arriba, la NASA envió una felicitación directa y cordial a Televisión Española, porque había dado la gran primicia mundial. Y me llamó por teléfono mi amigo Jesús Hermida, con el que no quiero quitarle ni un ápice de su mérito de estar allí, y él tampoco puede quitarme un ápice del mérito de los que estamos aquí, y me gustaría verle. Erais y sois muy amigos, ¿no? Inseparables. ¿Él cómo te llamaba? Santi. Santi o hermano, igual que Santi y hermano, y qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor. Eso. Era nuestro lema. Sí, sí. Jesús Hermida, Manuel Martín Ferrán. Casi nadie, ¿eh? Está citando Fernando nombres de oro del periodismo, ¿eh? Bueno, casi nada. De la Fuente y yo, y decíamos en nuestras cartas, en nuestras despedidas por la noche, en nuestra despedida del telediario, sin que lo oyese el público, ¡qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor! Decía. Bueno, pues Elmira me llamó por teléfono directo y me dijo: Santiago, has dado una primicia mundial y aquí la NASA está como loca de contenta de ver que hay periodistas como los que estamos aquí y los que estáis ahí, que son capaces de captar en un segundo la importancia de esa noticia. Y te voy a decir más. Jesús Hermida, al que he tenido el honor a través de ti de conocer, gran profesional y también. Y que espero un día vernos, ¿eh? Y tomarnos un chupito, tomarnos una cerveza. Una cerveza, sin alcohol. A ver, bueno, Santiago, mira, ¿quieres puntualizar algo? ¿Quieres decir algo? Quiero decir que fue tan importante aquello que la prensa, al día siguiente, en grandes titulares, dijo esto, fíjate. Sí. No dijo la noticia del siglo, el hombre en la luna, sino que tituló la mayoría: la noticia del siglo, el corazón humano en la luna. Tú fíjate el matiz que tiene, ¿eh? El matiz, sí, sí. No el hombre, sino el corazón del hombre en la luna. Y entonces hay un párrafo largo de toda la prensa. Que voy a leerlo. ¿Qué va a ser esto? Don Santiago, con nosotros hoy aquí en el programa, de verdad que no como padre, ni muchísimo menos, sino como profesional. Ahora mismo tengo a mi izquierda a un pedazo de historia de la televisión, y no solamente de la televisión, sino de la historia de la humanidad. Santiago, un pedazo ya con, no. Con ciertos años. Es que es así. Es que así. Ahora me habéis vuelto a los 38, 40 claro, años. En efecto, pues de verdad que tenemos hoy aquí en el programa un testimonio de primerísima mano en Fresnedillas. Hay que imaginarse que aquella noche, mirando la luna, diciendo: estamos allí ahora mismo, la primera vez que un hombre posa sus pies en la luna. Emocionante. Yo todavía no había nacido. Estaba a punto. Tengo en mis manos, queridos amigos, y Santiago, tengo tus memorias. Sí. Testigo de una vida. Pues en este libro, Las Memorias de Don Santiago, precisamente en este capítulo donde habla y narra y nos cuenta todos los detalles de aquella mítica noche, voy a leer lo que escribió Don Santiago en sus memorias. Dice así: la prensa de aquella misma noche, en ediciones especiales, comentaba la hazaña, la noticia del siglo, el corazón humano en la luna. En grande, sí, el titular. Televisión Española ofreció a las 9 de la noche de ayer la llegada del hombre a la luna, seguida segundo a segundo desde Houston por su corresponsal en Norteamérica, e incluyendo al final del telediario una información desde Fresnedillas comentada por Santiago Vázquez, con una exclusiva mundial que ha sido ofrecida a todos los países de Europa y que hoy solo podrán presentar las televisiones mundiales. El enlace directo de la Estación Espacial de Fresnedillas con el módulo lunar permitió seguir los latidos de los corazones de los astronautas Armstrong y Aldrin en el mismo momento de posarse en la Luna. En las pantallas de televisión, única en el mundo, conectada en directo con Fresnedillas, aparecieron los gráficos con imagen directa de las pulsaciones de los astronautas en un emocionante y espectacular contacto directo con los primeros hombres que han llegado a la Luna. Esto es lo que decía la prensa, y ahora, don Santiago, no me resisto a leer el párrafo que a continuación escribiste en tus memorias. A ver, bueno, yo te lo agradezco. Dice don Santiago así: aquella noche no pude dormir. Había presenciado algo increíble. De regreso, desde Fresnedillas a Madrid, las imágenes vistas en los monitores no se me iban de la cabeza. Tic, tac, 90, 120, 150, tic, tac. El pulso del hombre, del tiempo y de la historia. El corazón dejando salir al mundo sus emociones. Y tres hombres, tres mitos ya, Armstrong, Aldrin y Collins, ruborizándose quizás por lo que acababan de realizar. La más prodigiosa hazaña desde los tiempos en que otro loco, entre comillas, uniera el viejo y el nuevo mundo en nombre de España. Al mirar yo hacia la luna, creí ver a Armstrong agitando su mano, saludando al mundo entero, un mundo rendido a sus pies. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez. ...1969... el hombre, por primera vez en la historia, llega a la luna, posa sus pies en la luna. Una noche histórica, y todo el mundo, todo el planeta pendiente de las televisiones, de las emisoras de radio, y aquí en España, a través de Televisión Española, nuestro invitado de esta noche, don Santiago Vázquez Padre, enviado especial de Televisión Española en la Estación Espacial de la NASA en Fresnedillas, en Madrid, Jesús Hermida en Houston y Cirilo Rodríguez transmitiéndolo a través de Radio Nacional de España. Santiago, hubo un momento, porque se ha hablado mucho de que si los astronautas vieron ovnis, vieron luces, vieron otros posibles seres. Hubo un momento en aquella noche en la que a los periodistas, que erais un montón, os invitaron a salir de las salas. Sí. ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Qué ocurrió? Cinco minutos. Siete minutos más o menos. ¿Y nos dieron algún motivo? No, los monitores fueron, como decimos, en el argot televisivo a negro, es decir, le apagaron. Sí. Y nos dijeron que por favor, si podíamos pasar a una sala de reunión, de conferencias, etcétera, a tomar un pequeño refrigerio, pero aquello no colaba. Aquello es que sonaba raro. Hubo algo más. Y no sé yo si fue tanto por que los astronautas vieron alguna nave, algún platillo, esto lo pongo en duda, o porque realmente la NASA esperaba lo peor, que se les acabase el combustible y se estrellasen ahí. Y fuese la nave un desastre. Exactamente. Entonces, hay dos hipótesis, como muy bien dice Santiago, en la que uno no sabe a cuál aferrarse más. ¿Vieron algo? Hay conversaciones que dicen que sí. Yo tengo la historia del gran viaje, que se llama así, donde Astron dice a Houston: los veo, están ahí. Y Houston tajantemente dice: usted a lo suyo, a lunizar en la luna. Es que lo, usted a lo suyo, tajantemente. ¿Qué pasó? ¿Qué veían? ¿Qué hay en el lado oscuro de la luna? Había naves que estaban siguiendo a los astronautas a ver si era verdad o no era verdad. No se sabe, es posible que sí. Es posible que sí. Sí, porque esa es otra de las hipótesis dentro de esta, bueno, pues leyenda, aventura, entre comillas, aventura, que posiblemente los soviéticos en aquella época estuviesen de cerca intentando seguir las evoluciones de los, sin posarse, claro, pero siguen. De los norteamericanos, sí, sí. Lo que ocurre es que la famosa conversación que ha dado la vuelta al mundo y se da como una verdad irrefutable, hay que decir, en honor a la verdad, que no se ha constatado dicha realidad. Al parecer, como saben los aficionados al tema, fue, nos dicen, un radioaficionado con un potentísimo equipo el que captó la conversación entre Houston y el Mar de la Tranquilidad. Claro, pero yo... Pero ya estaban fuera, ¿eh? ya estaban fuera ellos. Sí, están, es Astron. Tanto Armstrong y Aldrin estaban fuera de la nave. Sí. Y es cuando dicen que están ahí, son enormes, sí, dice la conversación, supuestamente. Sí, sí, sí, sí. Están al otro lado del cráter, no son de este mundo. Nos observan. Tengo miedo, dijo Armstrong, sí, sí, tenemos miedo. Y Houston, me tiemblan las piernas. Efectivamente, le dice... Hemos leído esa conversación. Repetidamente le dice: continúe con su misión, comandante. Exactamente. Sí, pero es una hipótesis, pero, claro. Pero también se lo dice cuando están dentro de... También dentro de la nave, es cuando dices: estamos viendo, son naves, y le dicen tajantemente: usted anulice. A mí lo que me llama la atención, Santiago, es por qué. ¿Por qué razón? Porque si los monitores pasaron a negro y se apagan, no tendrían por qué haberos echado. Si era pues un fallo técnico, o simplemente porque la NASA temía que se estrellaran porque no había combustible. Yo me entiendo por esto. No, pero tiene cierta lógica, porque si ellos pensaban que se iba a estrellar, sería primero un desastre terrible y después un rotundo fracaso. Y ante 300 periodistas, claro, la NASA no querría... Pero, que trascendiera, pero es que en principio es apasionante la tertulia, pero es que hubo un corte, es decir, cuando ya están no en el proceso de alunizar, sino cuando ya bajan ellos, cuando ya bajan y están en la superficie lunar cogiendo muestras, que era una de las misiones que tenían que hacer, etcétera, uh-huh, es cuando se produce el corte, que estaban millones, has dicho 800 millones, la NASA cortó la comunicación. Esto no lo digo yo, lo dicen, en fin, personas que vivieron aquella noche, y es lo que a mí me ha llegado. Hubo periodistas un corte en la comunicación en Houston y 800 millones de espectadores, entre ellos, lógicamente, jefes de Estado, reyes, sí, sí, todo el mundo, el Papa Pablo VI, sí, también que se le ve esa imagen, a través de un telescopio, sí, sí, dándola, ha dado la vuelta al mundo esa imagen muchas veces, el Papa mirando a través de un telescopio, sí, sí, sí. Yo recuerdo, ahondando más en el tema, porque sé que a nuestros amigos oyentes les interesa muchísimo este punto, recuerdo un documental, no sé si de la BBC, Fernando, de hace unos años, donde un técnico explicaba que la NASA, por aquel entonces, supongo que ahora será igual, existía un canal llamado, decía él, el canal biológico, que es un canal totalmente privado que utilizan los astronautas para comunicarse, en este caso con Houston, de forma que, aunque se esté retransmitiendo por televisión, el mundo entero no les oiga. Uh-huh. Es decir, que no se comunican por la vía habitual, sí, sino por un canal privado, de forma que nadie les pueda escuchar. Ya. Lo cierto es que al parecer, la NASA cortó la comunicación y hubo unos minutos, cinco, seis, aproximadamente, mucho, sí, en los que vimos los que estaban en aquella noche, vieron la pantalla en negro. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, ¿qué pasó en esos minutos? ¿Qué pasó? ¿Qué? Si a esto le unimos la conversación del radio aficionado famoso, que hay que ponerla siempre en cuarentena. En cuarentena, y yo también quería apuntar que ese radio aficionado, en el caso de que captase algo, captaría la señal de Houston en este caso, no la de la Luna, lógicamente. Porque ningún equipo, por muy potente que sea, de un radio aficionado casero, puede llegar hasta la Luna la señal. Él estaría cerca de Houston. En tu opinión, Santiago, para cerrar este punto y pasar al siguiente, ¿qué pudo ocurrir ahí? Yo creo, yo me entiendo. ¿Vieron algo los astronautas? No. Es posible que vieran algo, pero no posado en la Luna, sino que alguna nave soviética siguió el viaje del Apolo 11. Porque fíjate que Kennedy, sí. Kennedy, que fue el propulsor de los viajes, de la carrera espacial, el grandísimo impulsor de la carrera espacial. Entonces, fue Kennedy. Quería ganar la carrera del espacio, como dice Pérez Ciruela, a los soviéticos, que llevaban la delantera desde el 5 de octubre de 1957, que lanzaron el primer satélite, el Sputnik, a la estratosfera. Entonces, el éxito, el pobre Kennedy, muerto en Dallas, no lo recogió. Fue Nixon el que recogió el éxito del hombre en la Luna. Pero hay una cosa curiosa. Sí. El largo viaje costó a los americanos casi 2 billones con B. ¿Billones de dólares? Billones, no. De pesetas. Es decir, porque sería una cantidad. Si son 2 billones de dólares. Y encima de 1969. Exactamente. Y entonces. Que ya son 2 billones de pesetas, ¿eh? Sí, entonces sí. Salta aquí la pregunta. Y la pregunta es. Pero bueno. ¿Para qué ir a la Luna? Esa es una de las preguntas. Exactamente. Esa es una que ahora abordaremos. Pero él se lo preguntó retóricamente a Kennedy, a él mismo. A él mismo, es decir, como diciendo a sus conciudadanos, ¿para qué ir a la Luna? Y entonces, ¿y eso respondió a esa autopregunta? Kennedy, en un discurso pronunciado en la Universidad de Houston, dijo: escogimos ir a la Luna en esta década y realizar otras misiones también. No porque sean fáciles, sino por ser difíciles. Y hace muchos años que el gran explorador británico George Mallory, quien murió en el Everest, como sabéis vosotros, contestó cuando le preguntaban cuál era el motivo de que quisiera escalarlo. ¿Y sabéis lo que contestó? ¿Qué contestó? Porque está ahí. Y Kennedy se hizo la misma pregunta. Sí, sí. ¿Por qué ir a la luna? Sí, porque está ahí. Sí, sí. Pero lo cierto es que, Fernando, don Santiago, lo cierto es que hablamos del Apolo 11 de 1969. Como bien has dicho, Fernando, antes, se llega al Apolo 17... 1972, si no recuerdo mal, y ahí se cortan las misiones por parte de la NASA y también de los rusos. Sí, sí, es como si de la Unión Soviética. Es como si de pronto dejase de interesar, se cortan todas las misiones y no se ha vuelto, ¿eh? No, desde entonces. Es que no se ha vuelto, que haya trascendido, no que sé. Que se sepa oficialmente, vaya. No se ha vuelto a la Luna. La pregunta es por qué. Claro. Don Santiago, un periodista tan experimentado como vos, ¿qué opinas sobre el tema? Eso de vos parece que soy Messi. Me gusta sobre Messi. O bien argentino. Vos, que me encanta, o castellano antiguo también. En tu opinión, ¿qué pasó? ¿El llegar a la Luna era una carrera más que espacial? Era una carrera política. Y la segunda pregunta es, ¿por qué ya después del 72, del Apolo 17, la NASA dice, hasta aquí hemos llegado, no mandamos más aparatos a la Luna tripulados, y aquí lo dejamos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo voy a hacer un pequeño inciso aquí sobre si se fue o no se fue. Al parecer, efectivamente, en el desierto de Nevada prepararon un escenario, pero no para, ¿cómo decir? No para restar importancia o no ir a la Luna, sino para entrenamiento de los astronautas. Uh-huh. Es un desierto. No lo sabía yo esto. Sí, sí. Yo tampoco. Es un desierto donde se asemeja mucho a la Luna, y donde tenía allí sus entrenamientos, sus prácticas, los astronautas. Que lo tuvieran por si acaso fallaba lo de la Luna, no lo sé. El caso es que en 1985, en mi programa Generación 800, entonces yo le pregunté al presidente de la NASA, en el estudio número 5 de Estado del Rey. ¿Le tuviste en el programa? En el programa, sí, además con una dedicatoria que tengo en mi libro de honor. ¿Qué le preguntaste? Le pregunté, dígame, señor, me parece que se llamaba Grant, uh-huh, o Graf. Sí. Dígame, ¿es verdad? ¿Estuvimos o no en la Luna? Me imagino la cara del presidente. Dice, me han hecho esa pregunta muchas veces, pero yo sé que usted estuvo viendo todo el proceso de alunizaje. Le digo categóricamente, con la mano en el corazón, como hacen mis compatriotas, vosotros, el himno americano. ¿Sabéis? Sí, se pone americano y otros países se pone países, sí, sí, la mano en el corazón, en el corazón, sí. En España no sé. ¿Y cuándo tendremos letra del himno? Eso en otro programa, don Santiago. Bueno, eso es otro. No, la respuesta del presidente, la respuesta de la respuesta, le digo categóricamente que sí, que estuvimos, sí, en la Luna. ¿Qué decirles a esas personas, que las hay y muchas, muchas, muchas, que piensan que, y creen y afirman, yo no entro ni salgo, yo tengo mi opinión, que afirman que nunca hemos estado en la Luna? Santiago, tú como testigo de excepción, junto con Jesús Hermida y con Cirilo Rodríguez en Radio Nacional, como profesional de Televisión Española, uh-huh, aquella noche en Cerredillas. Y no olvidemos a los técnicos también. Bueno, por supuesto, a todo el equipo técnico de RTV. ¿Qué les dirías a esas personas que opinan, entre otras cosas, que no hay estrellas en las filmaciones, por ejemplo, que se ven ciertos reflejos que hacen sospechar que había focos que iluminaban, que no era el sol? Todas esas supuestas o aparentes irregularidades que se comentan y que son muy interesantes, ojo, son muy interesantes. ¿Qué les dirías, Santiago? Pues desde mi punto de vista como periodista y como espectador, yo les diría que están en un error gravísimo. Están en un error gravísimo, además, porque si había pantallas, estaban las naves soviéticas, las chinas, siguiendo el vuelo, ¿cómo no van a detectar que hay una nave espacial norteamericana que está camino de la Luna y que aluniza? ¿Cómo puede ser? Políticamente lo hubieran aireado diciendo, sí, es mentira. Es el argumento, yo creo que claro, más sólido, y que yo creo que es casi irrefutable. ¿Y qué hicieron los rusos y los chinos? Quedarse asombrados. Sí, sí, efectivamente. Es que hubieran sido los primeros, claro, en decir, esto es mentira, por esto, claro, por esto, claro, por esto, claro, y por esto. Y también recordar que esa victoria en la carrera político-espacial, eso te iba a decir. Claro, de Estados Unidos sobre Unión Soviética en aquella época, venía precedida por victorias soviéticas todas. Todas. El Sputnik primero, el primer animal en el espacio, la perrita Laika. El primer ser humano en el espacio, Gagarin. Yuri Gagarin, sí. todos eran soviéticos. Entonces la NASA, Estados Unidos, tenía que reaccionar de alguna forma. Fíjate que es interesante esto que dice Fernando, porque da pie para preguntarse si la Unión Soviética llevaba la delantera y los éxitos más importantes habían sido soviéticos, ¿por qué Estados Unidos, por qué la NASA se adelanta a la Unión Soviética y es capaz de remontar esa ventaja que la Unión Soviética le llevaba por delante y ser los primeros ellos en pisar la Luna? Yo añado otra pregunta a eso. ¿Por qué la Unión Soviética, después de que Estados Unidos fuese a la Luna, por qué no fueron ellos? Esa es otra muy buena pregunta. Bueno, pero ahí yo tengo una sombra en la respuesta. Primero voy a contestar a Santiago. Que Estados Unidos se adelanta a la Unión Soviética, entonces se llamaba así. Sí, sí. Porque la Unión Soviética no creía o no pensaba en ese momento que estaban capacitados los norteamericanos para lanzar un hombre y posarle en la Luna. Se podía hacer el lanzamiento de naves alrededor de la Luna, incluso algún robot, etcétera, etcétera. Pero no pensaban y les pilló de sorpresa. ¿Infravaloraron a Estados Unidos? No lo infravaloraron, sino que ellos creían que no iba a ser posible, que no estaban preparados en tan poco tiempo en llegar allí. Uh-huh. Y se dieron cuenta de que sí. Lo hicieron los norteamericanos muy bien, soterradamente, una política espacial pues muy meticulosa, como sabemos todos los vuelos que ha habido y todo esto, y entonces se adelantaron a ellos. Tú has mandado un perro, tú has mandado a Gagarin orbitar, ahora nosotros ponemos un hombre en la Luna. Pero lo hicieron con alto secreto y les pidió de sorpresa. Ahora bien, contesto a Fernando, no quiere esto decir que no haya habido otras naves u otra nave, sea de procedencia norteamericana o soviética, que no se haya posado en la Luna. ¿Dónde? En el lado oscuro de la Luna. La cara oculta. La cara oculta, porque yo estoy seguro que allí hay algo más que polvo, que tierra, que cráteres, etcétera, etcétera. Sí, porque, no, porque no van a desaprovechar. Interesante es, tema. Es un lado de la Luna que jamás vemos ni nunca podremos ver desde aquí. No se ve. Claro. El día que se pudiera descubrir que hay en el lado oscuro de la Luna, nos llevaríamos una gran sorpresa. ¿Naves? Sí. ¿Laboratorios? También. Hombres también. ¿Tú crees que hay en la cara oculta de la Luna que hay ya bases? Seguro. ¿Seguro? Seguro. La cara oculta de la Luna está trabajando en la investigación de nuevos medicamentos, seguro, para el hombre. Para cuando dé el salto, piensa que sin la Luna es imposible. Sí. Que el hombre vaya a Marte, a Saturno o donde queráis. Esa es la última pregunta sobre Marte. Ahora hablaremos sobre Marte. Pero lo dices con total rotundidad, Santiago. Sé que hay algo en el lado oculto de la Luna. Lo que sea. Americanos o rusos o chinos. O en cooperación. También puede ser, sí. Es una posibilidad. Y que va a ser el único trampolín que tenemos para repostar y... Pero y dar el salto a otro sitio. Es un tema apasionante el tema de la cara oculta de la Luna, pero ¿por qué ocultar a la opinión pública que se... Es decir, si esto es así, si esta hipótesis que planteas es así, ¿por qué ocultar a la opinión pública de todo el mundo que la cara oculta de la Luna se están llevando a cabo operaciones del tipo que sea o de múltiples tipos desde hace años? ¿Por qué ocultarlo? Es mi pregunta. Es decir, ¿por qué no se puede hacer una base en la cara visible? ¿Por qué se tiene que hacer a escondidas, a hurtadillas, en la cara oculta, cara que nunca vemos? A no ser, Santiago, es una pregunta que creo que se hará muchos oyentes ahora mismo. A no ser que en la cara oculta de la luna haya también restos de... Uy, te metes en un tema también, claro, interesantísimo. Claro, de civilizaciones que extraterrestres. Bueno, pero... ¿te acuerdas lo que nos contó Juan José Benítez en una entrevista hace unos años? Sí, desde luego. En su serie Planeta Encantado, donde hizo una reconstrucción de lo que supuestamente se encontró en esa cara oculta, ¿no? Y eran ruinas, sencillamente. Ruinas. Construcciones, sí. Ruinas de construcciones. Bueno, pero yo estoy... Es muy romántico, muy poético todo esto, pero para muchas personas muy real. El primero para don Santiago, que está diciendo que sí. Yo estoy seguro de dos cosas. Una, que el hombre llegó a la luna. Y dos, que el hombre otra vez ha llegado a la luna, a la cara oculta. Es que los científicos se van a quedar de manos cruzadas diciendo, bueno, la cara oculta no interesa. Interesa y mucho. Interesa y mucho. Por saber qué hay en la cara oculta de la luna. Yo estoy seguro de que si no se lo han planteado ya, lo tienen en mente, grandes laboratorios, incluso edificaciones para poder sobrevivir y vivir allí, para dar el paso a otros planetas. Te iba a decir que es que lo más importante quizás sea esto, es decir, claro, a Marte no se puede ir con una tripulación de seres humanos, no de robots, lógicamente porque sondas se han mandado tanto soviéticos en el pasado como norteamericanos, han mandado sondas espaciales a Marte. Muchas de ellas no han llegado. Sí, han llegado a las inmediaciones y se ha cortado la comunicación. Es otro misterio también. Efectivamente, que ya abordaremos en otro programa. Pero lo cierto es que antes de ir a Marte con una tripulación de seres humanos, el paso por la Luna, no lo digo yo, lo dicen los ingenieros, lo dicen los especialistas, es obligado pasar por la Luna. Es sí, porque es imprescindible. ¿Y quiénes va a dar a ellos el combustible? ¿Quiénes va a dar la ayuda médica, la ayuda alimentaria, etcétera? El apoyo logístico en general. Claro. Muchos oyentes se preguntarán, bueno, ¿y dónde queda en todo esto, en un supuesto viaje a Marte, la Estación Espacial Internacional, que está, bueno, ahí? Pero claro, el papel de la Estación Espacial Internacional de cara a un viaje a Marte no podría ayudar, pienso yo, en gran cosa, porque tampoco es tan grande. Si mandan una tripulación de X hombres, no, ahí no tienen combustible para repostar una nave entera, o sea... Es la Luna. El paso por la Luna es imprescindible para llegar a Marte con una tripulación. Yo pienso que sí. Santiago y Fernando, la Luna sigue siendo, a pesar de que el hombre ha estado en ella, un misterio para la humanidad. La hermana Luna y el padre Sol. La hermana Luna guarda muchos secretos y muchos misterios que un día conocerán nuestros nietos, vosotros, mis hijos, los hijos de los orientes que están aquí, conocerán. Y sabrán que la Luna es fundamental para la carrera, no ya espacial, la carrera del hombre hacia otros mundos, y la Luna está preparándose para ellos, seguro. Es decir, que según esta opinión de don Santiago, no es que la Luna dejase de interesar. Exacto. Sino que interesó más, pero se hizo de una forma secreta, en la parte de atrás, en la parte oculta, en la cara oculta. Porque, ¿cuánto tiempo? Yo dejo la pregunta ahí. ¿Cuánto tiempo se lleva planificando el viaje a Marte? Bueno, el viaje tripulado a Marte. Se lleva planificando... ¿Pero mucho? Yo creo que incluso desde que el hombre llegó a la Luna. Yo desde finales de los años 80, año 88, que empecé a escribir un libro que se quedó ahí y lo tengo guardado, la mitad prácticamente... era yo un mocoso. Sobre el viaje a Marte. Sí, porque a ti en esa época te interesaba mucho el viaje a Marte. El viaje a Marte, sí. Me interesaba muchísimo, me fascinaba. Luego nos compramos el telescopio, sí. Noches apasionantes mirando no solamente Marte, sino el cosmos en general. Realmente, yo creo que el viaje a Marte, si bien nos dicen que efectivamente, y así es, hay hoy por hoy problemas insalvables, está en mente, como decía Santiago, pero la Luna está ahí. Es decir, de la Tierra a la Luna, y una vez en la Luna ya podemos ir a Marte. Claro. Pero sin pasar por la Luna no se puede ir con una tripulación. No, no se puede, ¿no? De seres humanos. No se puede. Y en esa época, Santiago, te acordarás, en los finales de los 80, los científicos de aquella época, más o menos, solían decir que el viaje a Marte se podría realizar hacia el año 2016. Sí, 2015, 2016. Sí, es cierto. Total, quedan 4 o 5 años. Y no hay visos de que vaya a ser así. Y por el momento no hay noticia de que vaya a ser así. No. Que sepamos. Sí, que sepamos. Don Santiago, hay quien dice que hemos ido ya, ¿eh? Esta es otra. Esta es otra. Marte. Sí, las misiones espaciales secretas de viajes a Marte y con tripulación. En fin, yo en este punto me muestro muy escéptico. Visteis un reportaje que tenemos en casa, perfectamente de... Alternativa 3. Muy polémico, por cierto, que haremos algún día algún especial, alguna parte del programa. Pero muy interesante. Hay una visión de Marte, el planeta rojo, y de pronto, con una cámara enviada por la NASA, aparece, como vosotros recordaréis, como si fuera un periscopio debajo de la Tierra de Marte, sí, que se mueve a una buena velocidad y va haciendo un reguerito. ¿Qué es aquello? Sí. ¿Qué es aquello? Alternativa 3, la imagen que da es un como si fuese aquí en la Tierra, por ejemplo, un animal, un topo, que se va moviendo, ¿no? Que surca, sí, topo, que surca la Tierra. Pero claro que yo eso, no creo. Se ha dicho que estas imágenes son falsas, ¿eh? Yo no voy a decir ni que sí ni que no. Hay opiniones para todos los gustos, pero, y sobre Alternativa 3 ha habido mucha polémica siempre, etcétera. Pero Santiago, pero el documento es interesante. Es un viaje espacial supuestamente de cooperación entre soviéticos y americanos, ¿eh? Sí. Recordarás que en ese reportaje la esposa de un también no, se dice que es un montaje, Fernando. Bueno, también se dice que es un montaje, pero la esposa de un no recuerdo si era un militar un técnico de la NASA, un técnico de la NASA que tenía un material sensible, que era la película de Marte, la película que ha contado Santiago. Por lo visto fue asesinado. Yo tenía un programa de 9 de la mañana a 12 en la Radio Peninsular de Madrid, y entonces a mí el misterio me interesaba, me apasionaba, y contacté un día que hicimos precisamente el hombre que es absorbido en el Escorial. Una abducción, sí. Una abducción. Cierto, cierto. Lo contaremos aquí algún día, ¿eh? Lo contaremos. Que hablé con él y llevé a 3 psiquiatras que le preguntaron. Y dice, este hombre está en perfectas condiciones, no es un loco, no miente. No, bueno, pues la esposa de un alto mando militar, coronel o general, de Torrejón, de la base aérea norteamericana de Torrejón, me llama por teléfono y me dice, Santiago, yo soy la esposa de un alto mando militar norteamericano y le puedo asegurar que Estados Unidos tiene hombres extraterrestres en un sitio lógicamente ignorado por el gran público, solamente por las autoridades, y muy distinguidas. ¿Te refieres a seres de otros mundos? De otros mundos. Que por habría de la estación, por lo que sea. ¿Y eso te lo dijo quién? La esposa de un alto general el alto jefe militar norteamericano. Es un testimonio en exclusiva. En exclusiva. Tú nunca me lo habías contado. Sí, bueno, pero me lo dijo por teléfono para toda la audiencia. Yo tenía un programa de 4 horas por la mañana, aparte de otros que tenía, y donde esta mujer, en el testimonio que me da, me dice que hay extraterrestres, no me dice si vivos o muertos, extraterrestres en lugares secretos en Estados Unidos, y que los tienen Estados Unidos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Apasionante tema, sin duda alguna. Opiniones para todos los gustos. Y cada uno de todos ustedes tiene su opinión, o debe tener su opinión, el que quiera tenerla. Lo cierto es que se ha hablado, y aquí lo hemos planteado en esta tertulia entrevista con don Santiago, puede haber realmente bases lunares ya. En la cara oculta de la luna es una posibilidad. ¿Fueron realmente vigilados, escoltados, como se dice, los astronautas del Apolo 11 y también en otras misiones tripuladas, tanto de soviéticos como de norteamericanos? También se ha dicho, y hay fotos realmente muy interesantes, tema que abordaremos también en otro programa, porque los temas son casi inagotables. Por otra parte, lo hemos hablado aquí, ¿es posible que se hayan llevado a cabo ya misiones tripuladas al planeta rojo, que es la siguiente estación? Primero la Luna, ya conquistada, entre comillas. Hemos dicho que no se ha vuelto a ir, por lo menos mitad, de una forma oficial, ¿verdad? Pero lo cierto es que oficialmente el hombre no ha pisado todavía el planeta Marte. Y ese es el próximo objetivo de la carrera espacial. ¿Quién la ganará? ¿Volverá a pasar lo mismo que pasó con la Luna, que dejó de interesar, al menos oficialmente? Don Santiago decía que estaba seguro, que está seguro de que existen bases lunares en la cara oculta de la Luna, y que es una opinión, Fernando, que tiene muchas personas, que sí, la cara oculta de la Luna hay cosas que no nos han contado. Es una opinión muy extendida, pero no de ahora, de hace muchísimos años. Sí, sí. Y respecto a Marte, ¿qué opináis? Realmente, ¿se puede pensar que se han llevado a cabo misiones espaciales tripuladas con seres humanos que ya han pisado Marte, que están allí? Yo vuelvo a decir que me muestro muy escéptico, porque creo que hay problemas insalvables. Pero claro, supuestamente nos han ocultado tantas cosas que vaya usted a saber, ¿no, don Santiago? Sí, yo en esto coincido contigo, Santiago, y con Fernando posiblemente, que no creo que el hombre haya pisado Marte. No creo. ¿No lo crees? No creo que haya pisado Marte, porque sería una noticia de tal alcance que no se podría estar meterla en un cajón y olvidarla. No creo, pero que llegará. En cuanto a la cara oculta de la Luna, que hemos hablado tanto, que si puede haber laboratorios, que si puede haber incluso edificios, que ha habido y hay ruinas de anteriores edificaciones, es posible. Pero yo voy a decir una cosa. No sería sorprendente ni inverosímil que la luna, en caso de que haya, que yo sí creo que hay, seres de otros mundos o de cercanos mundos, hayan montado una especie de aeropuertos, vamos a decir así, para dar el salto desde la luna, de donde vengan ellos, la luna, y luego a la Tierra. Es posible. O sea, que aquí caben dos hipótesis. Ya se me ha pegado a mí lo de hipótesis de Santiago. Una, que nunca podemos salir de ella. Exactamente. Nunca. Una, que los hombres de este planeta azul que habitamos y que tienen la amenaza de las profecías mayas de aquí a un año. Yo lo dato en 2050, como sabéis, en el libro mío de La Gran Historia de la Humanidad. Y Newton, nada menos, lo data en el 2060, el fin de un tiempo, con glaciación, con todo, quedará muy diezmada la humanidad. Apenas unos cuantos millones que se repartirán por la Tierra. Y aquí quiero decir algo ya para terminar. El mundo se enfrenta a una nueva hecatombe de aquí a unos cuantos años. Pongámosles unas cuantas décadas. ¿Por qué? Eso está en el legado Inca, donde se dice que la humanidad quedará diezmada. No se sabe si por la explosión de los siete grandes volcanes, entre esos el Yellowstone de Estados Unidos, que tienen el poder de 1000 bombas atómicas cada uno, si explosionan. Imaginaros lo que es en cadena siete grandes volcanes con 1000 bombas atómicas cada uno. ¿Qué pasaría con la Tierra? Entonces yo voy a decir, y me aventuro a decir, con completa, casi completa seguridad, que los científicos están preparándose para ese día final, que no va a ser el juicio final, sino el día final, donde la humanidad quedará diezmada, y lo están preparándose en dos lugares estratégicos: en Argentina, en ese momento no sabría cifrar exactamente qué punto, si la Patagonia, si en Tucumán, si en Mendoza, y es donde está trabajando en el Arson para encontrar los tesoros de los incas, que están en tres lugares diferentes de América. Y también, que no lo sabemos, están preparando para que el Sáhara, el desierto, como es el Sáhara, el desierto en árabe, se construyan ciudades por debajo del Sáhara, que será repoblado una vez más, ya que hace cientos de años era un vergel y ahora es un desierto. Y allí podrá ir parte de esa humanidad para no caer en el gran holocausto que se avecina en este siglo XXI en que estamos. Y no es catastrofismo, que Newton, el gran investigador, lo dice, lo afirma los mayas en el 2012, que yo no creo, habrá algo, pero yo no creo que sea el final de una era, sino en el 2050, como dicen los incas. Entonces, Estados Unidos, Rusia, las grandes potencias, tienen que irse preparando para que esa humanidad no perezca del todo y puedan estar en la luna, en Marte, en la Patagonia, debajo del Sáhara, no sé dónde, pero que lo están preparando es una cosa cierta. Y que el fin del tiempo de esta era, del quinto sol que llamamos, pasaremos al sexto sol. Y en el sexto sol es cuando habrá una nueva humanidad de mejor corazón, no habrá más guerras y podrán vivir en paz. Pero recuerden, parte de Argentina, parte de la Luna, quizá Marte y el subsuelo del Sahara. Hay que ver. Bueno, ahí queda eso y lo deja en puntos suspensivos. Casi nada, todo lo que ha dicho don Santiago. Y sus motivos tendrá. Sí, sí, desde luego. Volviendo al tema De la Luna, de Marte. De la Luna, de Marte. Yo no creo, es mi opinión, no creo que el hombre, aún en misiones secretas, haya ido al planeta rojo, a Marte. Aún no. Yo tampoco. Yo no lo creo. Pero tampoco, porque muchas personas se preguntarán, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué? Recordarás, Santiago, en una de las entrevistas que tuvimos el honor de hacer a Juan José Benítez, que nos comentaba que la NASA, hoy en día, sigue siendo un organismo militar, con lo cual dependiente del Pentágono. ¿Por qué el secretismo de la NASA? Pues porque es un organismo militar. Alto secreto. Alto secreto, son secretos de Estado. Y eso no debemos olvidarlo. Porque oímos hablar de la NASA y pensamos, sí, el espacio, todo fenomenal, muy bonito, pero es un organismo militar. De hecho, la mayoría de astronautas que participaron en misiones Apolo, por ejemplo, eran militares. O habían sido militares. Con lo cual, que haya algo en la cara oculta de la Luna, yo ahí estoy bastante de acuerdo con la opinión de don Santiago. Es muy posible que haya algo. La cara oculta de la Luna siempre ha interesado muchísimo más que la cara que se ve. Es cierto. Sí, además hay una cosa. ¿Por qué ese silencio? Claro. Porque los grandes secretos llevan consigo un gran silencio. Claro. Kennedy dijo... Gran frase esa, ¿eh? La apuntamos. Claro. La apuntamos. Kennedy dijo, vamos a la carrera espacial, pero no dijo, vamos a ir a la Luna, allí estaremos. No, eso no. Claro. Secretos de Estado, que claro, llaman. Claro, vamos a imaginar. Yo, lo de personalmente, pienso que el hombre todavía no ha pisado Marte. Tampoco pienso que la cara oculta de la Luna se hayan establecido bases humanas. Pero lo que sí tengo, por lo menos planteado como una hipótesis, la hipótesis prioritaria, es que la cara oculta de la Luna, en la primera misión que hicieran norteamericanos o soviéticos, yo creo que es muy posible, no lo afirmo, lo planteo como posibilidad, creo que es muy posible que la visitaran, que se encontraron con los restos de una antigua civilización, a saber de cuándo, sí, sí, que había dejado allí unas ruinas. Claro, yo aquí estoy de acuerdo con Juan José Benítez, al que tanto aprecio y admiro. Y a quien mando un saludo yo. Exactamente, al que mandamos un saludo muy, muy fuerte, muy fuerte. Un abrazo desde aquí para Juan José Benítez. A él y a su esposa también. Y a su esposa, por supuesto que sí. Yo eso sí lo creo. Es decir, habláis, Fernando, don Santiago, habláis de secreto de Estado, de que la NASA es un organismo militar. ¿Qué ocurriría si en un viaje, vamos a decir, oficial, la NASA hubiera mandado, hablo del pasado, una sonda espacial tripulada y se da a conocer al mundo entero que la cara oculta de la Luna, cara que nunca vemos, como decía Fernando, y que nunca veremos. Nunca veremos. Se han encontrado ruinas de bases lunares pertenecientes no a soviéticos y americanos, no. Pertenecientes a una antigua civilización extraterrestre, sí, todo lo que conlleva eso. Por eso quizás, y dejo ahí la pregunta, por eso quizás no se ha vuelto a mencionar la Luna, por eso quizás oficialmente nos han dicho que no hemos vuelto a la Luna. Por eso han querido, a lo mejor, como hipótesis, desviar la atención de la Luna y centrarla en Marte, porque precisamente, bueno, no hablemos de las supuestas construcciones en Marte, tema para otro programa también. Es otra muy gorda. Claro, pero si realmente han encontrado algo, ¿nos lo van a contar? Yo personalmente pienso que no. No. No por las repercusiones que eso tendría. No, ni lo que están haciendo en la Patagonia, buscando los tesoros de los incas, astros en el frente, ni lo que van a hacer en el Sáhara, que el Sáhara va a ser parte de la salvación de la humanidad cuando venga la hora final de esta era. Y no, porque son grandes secretos. Pero, don Santiago, le pregunto como... Sí, Fernando. A mí me gustaría hacer un apunte muy muy breve, muy breve. Y es que en las misiones espaciales, estamos centrándonos en las misiones Apolo, no es que la nave llegue directamente y se meta a la Luna y aterrice. No. Primero no, orbitan no, la Luna. Tiene que orbitar la Luna, efectivamente. Entonces, ellos sí tienen acceso a ver lo que hay en el otro lado. Y va descendiendo, claro. Va orbitando la nave, progresivamente. Va descendiendo, claro. Con los grandes aparatos que hay de alcance para ver. Claro. Y imaginaros vosotros lo que ven. Y sobre... no es descabellado esto, que esta hipótesis que se ha planteado aquí ahora mismo, ¿eh? Lo cierto, queridos amigos, es cuánto, que... ¿Cuánto misterio, Santiago? ¿Cuánto misterio? Lo cierto es que la carrera espacial continúa. Yo creo que, en efecto, hay ciertas cosas que no nos han contado. Cuidado con lo que he dicho antes yo de la esposa del alto militar norteamericano. Es que esa es una información muy valiosa. Pero y no me la estoy inventando, ¿eh? ¿Cómo te vas a inventar una cosa tan seria? No me la estoy inventando porque... Que tiene nombres y apellidos esa mujer, en definitiva. Sí, tiene nombres y apellidos. Además fue en el mismo programa donde habló el que fue aducido, el hombre del Escorial. Ahí salió ella y dijo sí. Porque claro, ¿qué pasa? Que va, este es un chalao este que dice que ha sido aducido y metido en una nave blanca, blanquísima, donde los hombres no eran enanos, ni eran con orejas grandes, ni tenían los ojos rasgados, eran como nosotros, pero de una altura superior. Y apareció el gran patriarca de esos hombres y que ordenó que se pusiera en una camilla donde hicieron diferentes pruebas. Te lo cuentas otro día eso, ¿eh? ¿Eh? Que nos lo cuentas otro día con pelos y señales. Me gustaría, Santiago, estamos terminando el debate y la conversación. Es apasionante, Como ha salido el tema de las abducciones, me gustaría recomendar una película que... Adelante. El buen cine siempre es bienvenido. Está basada en un caso real, sucedido en los años 70 en Estados Unidos, titulada Fuego en el Cielo, y es la historia de una abducción. No olvidemos, porque ahora ha entrado el tema ovni de por medio, como bien dice, porque podremos estar con el debate tertulia aquí varias horas. Has comentado, Fernando, lo de la NASA como organismo militar. No olvidemos que los astronautas, hablo más bien del pasado, son militares. Claro. Y por lo tanto tienen la obligación de guardar secreto de todo, lo que vean. Presta un juramento de guardar secreto. Exactamente. Y no pueden contar nada de lo que hayan visto en una misión espacial. Y firman sus correspondientes papeles. Exactamente. Claro. Hay un libro que, perdónenme ustedes, pero ahora mismo no recuerdo el título, que lo tengo por ahí perdido. No he perdido porque sea peor, no. Es una joya. Lo tienes perdido porque tienes muchísimo. Exactamente, libros. Es una joya, pero que ahora mismo no recuerdo. Es de nuestro admirado, ya hemos mencionado, Juan José Benítez, donde se centra principalmente en misiones espaciales, tanto de soviéticos como de norteamericanos, con fotografías que se han filtrado, sobre todo de la NASA, lo leí hace muchos años. Hablo del año, quizás lo leí en el 88, 89. Y donde en muchas de esas fotografías aparecen objetos volantes no identificados, no digo marcianos, sí, sí. No digo extraterrestres, digo objetos volantes no identificados que han escoltado en muchas misiones espaciales a las naves de tanto de soviéticos como de norteamericanos. Quiero hacer un inciso. Eso está ahí. En el próximo programa buscaré el libro, entre tantos que tengo, y les diré el nombre porque es realmente apasionante. Un libro realmente apasionante. Sí, sí, cómo no, claro. Estamos en una tertulia. Bien, yo hablo siempre desde la perspectiva de la realidad. Yo no me estoy inventando nada. Es decir, ni tú ni Fernando estamos inventando nada. Hacemos conjeturas, hacemos hipótesis. Siempre, siempre. Pero hablamos con rigor de lo que conocemos. Tú has dicho ahora que habían perseguido, había escoltado. Bueno, por decirlo de alguna forma, acompañado, vamos a dejarlo ahí. Yo tengo una fotografía donde estoy con los 9 tripulantes, eran 8 tripulantes, iban 2 en cada avión a reacción, a que son 2.000 kilómetros por hora o más. Y ten en cuenta que el Apolo iba a 4.800 kilómetros por hora. O sea que 2.000 es una cifra bastante importante. Bueno, pues yo estoy en la fotografía con 8 aviadores oficiales norteamericanos que habían perseguido a una nave desde España hasta el Polo Norte y no habían podido darle alcance de la velocidad que llevaba esa nave. ¿De dónde sale? ¿Cuál es su tecnología, su capacidad científica? Hay que ver lo que son. 4 reactores a toda velocidad y no podían darle al cabo. Estás hablando, Santiago, de aviones cazas. De cazas militares. Sí, militares. Sí. Claro. Ahí estaban los pilotos con sus uniformes. Les entrevistaste. Y les entrevisté. Y dice, no pudimos darle alcance, siempre jugaba, nos llevaba, con ellos, ¿no? jugaba con ellos, hacía unos vericuetos, hacía unas maniobras para arriba, para abajo, para allá, y no podían ellos, siendo los militares estadounidenses más expertos de los que había en Torrejón. Y llegaron hasta el Polo Norte. Hasta el Polo Norte les siguieron. ¿Y ahí qué pasó? Ahí desapareció. El objeto desapareció. La pregunta es, perdóname que te la haga, pero te la voy a hacer porque muchos oyentes se la harán. ¿Cómo tuviste acceso a entrevistar a esos 8 militares pilotos de esos cazas que siguieron un ovni? Porque esto no es común. No. Esto es misión casi imposible. Si quieres contestar y puedes, sí, Santiago, contestas. Y si no, no pasa nada. Yo tenía grandes amigos, altos oficiales norteamericanos, cuando estaba en radio y televisión. Esto fue para televisión, no fue para radio. Donde la fotografía sale, salgo yo con ellos. Y fuimos invitados, pues no más de 10 periodistas. Entre ellos estaba yo, porque ya os digo que tenía una relación muy estrecha con altos mandos militares norteamericanos aquí. Incluso llegué a conocer a la señora que me dijo esto, que me dijo que existían esas terrestres. Y entonces, en Torrejón de Ardoz, en una nave, aparecieron los 8 tripulantes y los 6 o 7 periodistas que éramos, yo con cámara, al mismo tiempo cogiendo apuntes y contestando y preguntando. Nos invitaron a que fuésemos a conocer la noticia de que había otros seres de no se sabe dónde que venían a la Tierra y que ellos persiguieron a esta nave y que no pudieron darle alcance hasta que desapareció. Jugó prácticamente con ellos, se iba hacia arriba, bajaba, daba una vuelta a la derecha, a la izquierda, enfilaba a toda velocidad para allá. ¿De dónde viene la técnica? Y esos hombres que son capaces de crear naves de esa categoría, con una tecnología terminadísima y desconocida, ¿no van a ser capaces de construir una base espacial en la cara oculta de la Luna o de otro planeta para hacer el transbordo, que podríamos decir, hacia la Tierra? Ahí queda la pregunta. Los interesados en astronomía, personas que tienen, ya sean profesionales o no, que tienen en su casa un telescopio, en su casa o donde sea, o un observatorio. Los particulares, pues lógicamente un telescopio menor que el que pueda tener un observatorio profesional. Han presenciado, y esto lo venimos escuchando desde hace años, cuando se encuentran viendo con su telescopio la Luna. Esto los aficionados al tema sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. Cuando están viendo la Luna a través de su telescopio, en muchas ocasiones han visto cómo una especie de puntos luminosos que surgen de la superficie lunar, que se elevan sobre la superficie lunar y que desaparecen a la velocidad del rayo. Esto no lo digo yo, vuelvo a decir, esto lo dicen personas, bien sea particulares muy aficionados a la astronomía, o bien sea también profesionales del asunto. Este fenómeno es conocido, como digo, desde hace años que se empezó a divulgar. Recuerdo un reportaje en una revista, muy interesante realmente el reportaje, donde explicaba realmente este fenómeno. Y hay que decir que no tiene una explicación natural, porque ¿cómo es posible que de la superficie lunar emerjan puntos luminosos que se mantienen en el aire y que están viendo estas personas con telescopios, y que a la velocidad del rayo desaparecen o bien hacia arriba o bien hacia un lado? Es decir, eso puede ser un indicio, como posibilidad, de que realmente esto que hemos estado hablando de la cara oculta de la Luna, de que es posible, como decía don Santiago, que tengan algún tipo de base intermedia entre donde vengan y la Tierra que visitan, y el fenómeno ovni, sea lo que sea, es innegable hoy en día, pues que estén presentes en la Luna, y de ahí que se vean esas formaciones luminosas a través del telescopio. Don Santiago. Yo, por mi parte, ya voy a... Sí, estamos terminando ya. A terminar, y voy a decir, y hablo siempre desde la experiencia, no de la fantasía del escritor, la experiencia. Yo estaba una noche en la terraza de mi casa, y entonces, cuando veo a una altura considerable acercarse, no acercarse hacia Madrid, sino por el cielo, que venían desde lejos, una formación de 8 naves a la izquierda y otras tantas a la derecha. No emitían el menor ruido, solamente unas pequeñas luces pasaron sobre el cielo de Madrid. ¿Quiénes eran? Aviones españoles no van así, una noche pegaditos y todo en formación como si fuera un desfile, no van así. Y además hacen ruido, claro. Yo lo que pasa es que miré hacia el cielo, como miro, me gusta ver las estrellas, y vi entonces cómo se acercaban 8 más 8 aproximadamente, porque tenían 2 luces cada uno. Yo hice mis cálculos y eran unas formaciones de naves que no eran de aquí, juntas en perfecta formación, y sobrevolaron Madrid a mucha altura y fueron como si marcharan hacia Extremadura, hacia el Atlántico, por ahí. ¿Qué era aquello? No eran naves españolas, no emitían el menor ruido, estoy seguro, Santiago y Fernando, que nos visitan, que están aquí, que los norteamericanos tienen pruebas tajantes y fieles, como me dijo aquella señora, de que han tenido y tienen a extraterrestres, vivos o muertos, no sé, que la luna oculta cosas que nosotros no podemos imaginar, y que cuando llegue el 2050 o el 2060, cuando sea el final de esta era del quinto sol, veremos cómo hay ciudades submarinas, como ha dicho muy bien Fernando antes, o incluso subterráneas en grandes áreas de terreno, como puede ser el Sahara. Y todo eso se lleva en secreto absoluto, porque es militar. ¿Cómo se lleva en secreto casi absoluto? Como Astron y los arqueólogos están buscando los tesoros de los incas en América, en Argentina. Es absoluto secreto, y eso tardará mucho en llegar al conocimiento de la población, hasta el día que ocurra, y entonces cuando nos dirán, ¡ale, al Sáhara, ale, a la Patagonia, ale, a la Luna!, los que quedamos aquí, si es que quedamos algunos, yo no, porque ya tengo muchos años, pero mis nietos y mis hijos y ustedes sí que lo verán. A mí, para cerrar, me gustaría decir que en la carrera espacial actual... Sí, sí, hay una carrera espacial actual, claro que sí. No, pero que quiero decir que no es una carrera política como en los 60. Han cambiado mucho los tiempos. Han cambiado mucho los tiempos. Hay mucha colaboración. Sí, cooperación. De hecho, el viaje a Marte se prevé como una colaboración internacional. Lo que ocurre es que cuando se lanza un transbordador, una nave, un cohete, bueno, lo hace la NASA o lo hace la Agencia Espacial Europea, bueno, pues tienen como más repercusión, ¿no? Pero yo no me olvidaría de Rusia, y tampoco me olvidaría ni de China ni de Japón, no, porque exactamente. China y Japón los llevan todavía más en secreto. Claro, ellos han lanzado muchos cohetes. ¿Para qué? No lo sé. Han hecho un mapa de la Luna, me parece que fue China, impresionante. Toda la Luna entera. Todavía no se ha visto ese mapa. ¿Y qué otras investigaciones habrán hecho? ¿Y qué otros preparativos tendrán? Esos son, como diríamos en una competición futbolística, los grandes tapados. Pero están ahí. Y no hay que olvidarlos. Claro, es que pasa, ahora que hablas tú del fútbol, y aquí hay tres forofos del fútbol, yo del Valladolid y del Real Club Deportivo Español, Santiago y Fernando... No lo diga, Santiago. Del Madrid, voy a decirlo porque tú has jugado en Madrid y podías haber sido internacional, y ya lo sabes que te lo he dicho muchas veces... El alto secreto que guardan los entrenadores, cómo van a plantear el partido, se puede traspolar al gran secreto de las autoridades militares en estos temas de alcance mundial. Claro, claro. Ahí está la cosa. Hasta aquí hemos llegado, amigos, porque podríamos extendernos mucho más en este debate, en esta tertulia. Realmente yo creo que hemos planteado asuntos que interesan muchísimo a nuestros oyentes, a nuestra gran familia del misterio de más allá de la realidad. Y don Santiago, de verdad, un placer, todo un privilegio, se lo digo como profesional, no como hijo. Muchas gracias. Tenerte aquí. El privilegio para mí. Vuelvo a repetir, un andaluz, un pedazo de historia, un pedazo de historia de la televisión y, por supuesto, de la historia de la humanidad, en este caso de la humanidad más contemporánea, que fue testigo aquel 20 de julio del año 1969, en aquella noche madrugada, en la Estación Espacial de Seguimiento de Fresnedillas, de las evoluciones del Apolo 11, de los latidos del corazón de los tres astronautas, y con ese acontecimiento que nos ha narrado don Santiago, en un momento determinado le dicen, por favor, a él y a todos los demás periodistas, abandonen esta sala, monitores a negro, y nunca se supo lo que pasó. Yo creo que sí que pasó algo, pero bueno, ya hemos hablado sobre el tema. ¿Me pide la palabra don Santiago? Sí, solamente quiero decir, además sería una ingratitud por mi parte si no hiciese un elogio sincero a todos los periodistas que estuvieron en Houston, en Fresnedillas, pero muy especial para Jesús Hermida y para Cirilo Rodríguez, que luego murió en Nueva York. Jesús, ya sé que has dicho que no quieres aparecer en ningún medio, ni en la televisión, ni en la radio, en ningún sitio. Yo te pido que un día intentes aparecer conmigo ante una mesa de café, brindar por tiempos pasados y tiempos futuros, y decir aquello que decíamos en las madrugadas de Madrid mirando a la luna: qué bonito, qué bello es el amor. Don Santiago, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Un abrazo, maestro. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora, Fernando, seguimos con el programa. Vamos con Senderos. Así es, así es. Sección muy esperada por los oyentes. Y después tenemos Diccionario del Insólito. Damos paso a Senderos de la Humanidad y después nuestro Diccionario de lo Insólito. Hasta ahora, amigos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Mañana te lo diré. El rey era un hombre joven, sinceramente preocupado por las cuestiones metafísicas. Aspiraba a conquistar la liberación interior y sabía que lograrla requería muchísima motivación y un enorme esfuerzo. Comenzó a preguntarse si una persona necesitaría más de una liberación, y atormentado por esta cuestión, hizo llamar a su maestro. Venerable yogui, hay una cuestión que me inquieta mucho, incluso me roba el sueño. Yo sé hasta qué punto hay que esforzarse para hallar la liberación, pero me pregunto, ¿basta con que una persona se libere una vez o son necesarias más liberaciones? El yogui solamente repuso: mañana, señor, te lo diré al amanecer. El monarca ni siquiera pudo conciliar el sueño. Estaba ansioso por recibir la respuesta. Los primeros rayos del sol iluminaron su reino. Se incorporó y comenzó a ataviarse. Recordó que tenía que estar presente en una ejecución que iba a llevarse a cabo. Por haber violado y matado a varias mujeres, un hombre había sido condenado a la horca. El juez había anunciado: este hombre cruel y perverso debería ser ahorcado por cada uno de sus crímenes. Cuando el rey salió de su cámara, el yogui lo estaba esperando. Estoy ansioso por conocer tu respuesta, dijo el rey nada más verle. La conocerás, señor, si me permites acompañarte a contemplar la ejecución. El monarca y el yogui asistieron a la ejecución. El asesino fue ahorcado. Entonces, el rey se volvió hacia el yogui y le preguntó: ¿cuándo responderás a mi pregunta? Ahora mismo, majestad, repuso el yogui. Ese hombre que acaba de ser ejecutado debería haber sido ahorcado, según el juez, una vez por cada uno de sus crímenes. ¿Pueden acaso ahorcarlo de nuevo? Claro que no, afirmó el monarca. Un hombre ahorcado no puede ser ahorcado de nuevo. Y el yogui dijo, ¿y un hombre liberado puede liberarse de nuevo? Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. En busca de lo inexplicado. Otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y entramos en este tiempo del programa en una sección donde ustedes nos preguntan acerca de un término. Fernando, no siempre tenemos tiempo. No siempre podemos realizar esta sección. Exactamente. Por eso aparece, bueno, pues de vez en cuando, pero una sección interesante, con un término hoy muy conocido. Muy conocido, el término. El término. El término. Lo que significa y lo que es otra cosa. Eso es otra historia. Porque el término del diccionario de lo insólito de esta noche es, Santiago, el denominado esotéricamente cordón de plata. El cordón de plata. El cordón de plata que tantas veces hemos oído. Sí, lo que supuestamente nos han dicho que es cuando una persona tiene una experiencia extracorpórea o, esotéricamente hablando, sí, un viaje astral es supuestamente lo que une el espíritu con el cuerpo, ¿no? Así es. Es una petición de algunos oyentes. Sí. Anunciamos ya que vamos a hacer próximamente, todavía no sabemos cuándo, un especial emails, porque hay muchos. Por lo tanto, haremos un especial monográfico especial emails de los oyentes para responder a tantos que tenemos ahí guardando turno para ser contestados. Así es. Pero hoy toca el cordón de plata. El cordón de plata, Santiago. El cordón de plata. ¿Esto es realidad? ¿Esto es ficción? ¿Esto qué es? Claro, dicho así coloquialmente. Claro, ¿qué es el cordón de plata? ¿Cómo lo podemos definir? Si se sabe que existe el cordón de plata, es porque ha sido visto. ¿Ha sido visto? Claro. Es decir, no es algo que alguien se haya inventado. Es que determinadas personas que han tenido o bien una experiencia extracorpórea o bien una ECM, una experiencia cercana a la muerte o en el umbral de la muerte, ha habido personas que lo han visto en su salida del cuerpo. Pero no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás. ¿A dónde nos remontamos? Fernando. ¿A qué época? Pues por ejemplo, fíjate, así como la Biblia, el Antiguo Testamento hace referencia a los nigromantes, a los adivinos, sí, prohibiendo el pueblo judío, no podía consultar a los nigromantes. Es decir, la invocación a los muertos. Y por otra parte, adivinos, augures, etcétera. Esto estaba y está terminantemente prohibido. En la Biblia ya aparece. ¿En la Biblia aparece? Sí, sí. El famoso cordón de plata aparece en un texto tan sumamente antiguo como es la Biblia. Efectivamente. Pues fíjate, en Santiago, Eclesiastés. Que me disculpen todos nuestros oyentes, tengo que reconocerlo públicamente, mi ignorancia más absoluta en este asunto. Yo también la tenía, Fernando, hasta que me enteré del asunto. Y claro, yo es que pensaba que esto venía a lo mejor de los 60 o 70. Madre mía, desde la Biblia. ¿En dónde decías? Todos somos ignorantes y cuanto más investigamos, leemos y estudiamos, nos damos cuenta de todo lo que nos falta por saber. Desde luego que sí. Aparece en Eclesiastés, que no es eclesiástico. Son dos libros diferentes. Sí. En el capítulo 12, versículos del 6 al 7. Y los voy a leer. ¿Qué nos dice? Dice así: antes de que se corte el cordón de plata. ¿Lo dice así? Claramente. Y el espíritu regrese a Dios, termina diciendo que se lo entregó. Antes de que se corte el cordón de plata. Es asombroso la claridad y la contundencia con la que lo define. En un texto, vuelvo a repetir y a reincidir. Tan antiguo. Tan antiguo. Exactamente. Como es la Biblia, el libro Eclesiastés o Eclesiastes. Es decir, que la cosa viene de antiguo. Igual que las ECM, ya las hay en la antigüedad. Ya hay fantasmas y espectros en la antigüedad, como vimos con el doctor sí. Israel Muñoz Gallarte en ese programa magnífico. Me preguntarás, y se preguntarán los oyentes que no lo sepan, ¿qué es el cordón de plata? Claro, ¿qué es? ¿O cómo es? Sí, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿De qué está compuesto? Si es que existe, ¿no? Es un delicado, por decirlo así, hilo, brillante. Es brillante. ¿Dónde se encuentra? Esto es interesante mencionarlo. Habitualmente, la persona que se sitúa fuera del cuerpo, el cordón de plata está unido exactamente debajo del esternón. Ahí está, habitualmente, dentro de un momento voy a decir otros puntos donde se ha visto, pero en la mayor parte de los casos el cordón de plata está unido precisamente ahí. Debajo del esternón. Exactamente. es decir, que sale del esternón, de debajo del esternón, y une el cuerpo físico con el cuerpo etéreo, cuerpo sutil, alma o espíritu, como cada oyente le quiera llamar. Hay otros puntos donde también ha sido visto, pero lo más habitual es, es esto, ¿no? Verlo en ese punto justo debajo del esternón. Exactamente. ¿Qué más puntos hay? Otros puntos. ¿Dónde se ha visto este cordón de plata? La cabeza. ¿La cabeza? La cabeza. Pero, por ejemplo, ¿desde la frente, desde la coronilla? Pues ha sido visto en diferentes puntos. Bien, por ejemplo, en lo que llamamos entrecejo. También en la parte superior de la cabeza. Pero vuelvo a reincidir, principalmente que es el mayor porcentaje debajo del esternón. Es un punto crucial. Ahí no recuerdo muy bien que esto nuestro queridísimo Vicente Torres nos lo explicaría a la perfección. ¿Qué chakra hay, no? Pero ahí hay un chakra. El chakra, claro, está el chakra de los sentimientos. Ahí en ese punto. Claro, que es importantísimo además. Según esta corriente esotérica, se encuentra el chakra de los sentimientos, el chakra del corazón. Es muy importante. Luego viene de la garganta, después viene el tercer ojo famoso, sí, en el entrecejo, y el séptimo chakra, que se encuentra precisamente en la parte superior central de nuestra cabeza. Es el llamado también chakra corona, ¿no? Chakra corona. Si no, efectivamente, no. Recuerdas y muy bien. Por lo tanto, se encuentra en un punto de nuestro cuerpo sumamente importante, si aceptamos la opinión de que existe, como enseña por ejemplo el hinduismo, de que existen centros energéticos, que son los chakras, se encuentra precisamente ahí, en el cuarto chakra, el chakra del corazón, el chakra de los sentimientos. Este cordón de plata, Santiago, en las experiencias cercanas a la muerte o en las experiencias extracorpóreas, ¿es siempre visto? No. ¿O es algo que no es muy frecuente verlo? No, siempre visto no. No es habitual. No es habitual. Yo diría que es bastante infrecuente verlo. O sea, de los casos que hay, posiblemente los menos, ¿no? Sí, es un porcentaje muy reducido, pero basta con que existan determinados casos como para tener en cuenta. Sí, claro que sí. La visión de este famoso cordón de plata, del que ya nos hablan otras culturas. Hemos visto, por ejemplo, la judía del Antiguo Testamento. A mí lo de la Biblia me ha dejado totalmente asombrado. Sí. Pues en Eclesiastés, ya he visto, que busquen los oyentes. Lo dice claramente, Meridiano. Hubo un estudioso de los viajes astrales. No me gusta el término, ya lo sabes. Sí. Yo prefiero decir experiencia extracorpórea. Que investigó mucho el tema de las salidas fuera del cuerpo. Hay dos nombres que destacan principalmente en este tipo de experiencias extracorpóreas provocadas, sí, que tienen su peligro. Apúntatelo, porque hablamos en un momento de ello si quieres, porque me parece importante. El hecho de provocar voluntariamente la experiencia extracorpórea. Fueron dos personas. Uno era Sylvan Muldoon, y el otro fue Robert Monroe. ¿Alguno de estos dos, Santiago, era el que, no recuerdo bien si cómo es la historia, no recuerdo si estaba preso o recluido, y él, para no estar sufriendo en la celda o en donde estuviera, provocaba una salida del cuerpo? Tú te refieres a Ed Morrell. Ajá. Es otro sujeto que, en efecto, que tiene una facilidad increíble. Sí, señor. Eso. Estando preso en la cárcel, le torturaban poniéndole dos camisas de fuerza, no una, dos. Qué barbaridad. Dos. Él provocaba la experiencia voluntad. Y claro, los alguaciles nos explicaban cómo ese hombre aguantaba horas y horas en un rincón de su celda, de la cárcel, sin moverse, sin pestañear, sin mover ni siquiera un pie o un dedo, y aquello les desesperaba, porque lo que querían era hacerle sufrir. Claro. Y lo que hacía, según contó después, claro está, Ed Morrell, es que él se desdoblaba de su cuerpo, salía de su cuerpo y pasaba horas enteras fuera del cuerpo. Increíble. Y debido a esta razón, él podía aguantar la tortura de las camisas de fuerza, de las dos camisas de fuerza, porque su cuerpo no sentía absolutamente nada. Claro, claro. Porque estaba fuera de él. Hay un libro muy interesante, que es un referente en este asunto de las experiencias extracorpóreas, como es Jornadas fuera del cuerpo, uh-huh. escrito por Robert Monroe. Es un referente, es un libro muy interesante. Tengo algún libro por ahí de este autor, sí. Sí. Y tanto él, tanto Monroe como Sylvan Muldoon, ambos tenían sus propias técnicas, que en sus libros explican, para que mediante unos ejercicios de relajación y de proyección, la persona se pueda proyectar fuera del cuerpo. No me olvido de los riesgos, Santiago. Si te parece, entramos porque iba a entrar con ellos. Pues entramos, si te parece bien, con los riesgos que puede conllevar el provocar una salida fuera del cuerpo, que los hay. Sí. ¿Cuáles son estos riesgos? Voy a contar a los oyentes un caso real que le sucedió al varón Ken Nothing, un hombre eminente, un gran parapsicólogo. Es un nombre de oro dentro de la parapsicología, antiguamente metapsíquica. Sí, lo has mencionado alguna vez en nuestros programas. Bueno, pues el varón Ken Nothing se encontraba operando con una chica mediante hipnosis. Estaba sencillamente hipnotizando a una chica. Dentro de esa hipnosis, en ese estado hipnótico, se produjo una experiencia extracorpórea en la chica. Y era tan interesante lo que contaba, lo que empezó a contar aquella chica, que el varón empezó a hacerle preguntas y forzó la máquina, por decirlo así coloquialmente, demasiado. Es decir, a ver si me sitúo, Santiago. Este hombre estaba haciendo una hipnosis y la chica salió del cuerpo. Sí. Pero a la vez que estaba fuera del cuerpo podía hablar. Efectivamente. Caray. Ya sabes que dentro de la hipnosis existen determinadas fases de profundidad. No es igual una hipnosis profunda que una sofrosis. Sí. Bien. Esta chica, en el transcurso de esta sesión de hipnosis, tiene una salida extracorpórea. Un viaje astral, para que todos nos entendamos, para que los oyentes que sean más profanos lo puedan identificar. Sí. Y empieza a hacerle preguntas. Y más preguntas. ¿Y qué es lo que ves? Y más allá. A la chica le dio un infarto y murió. ¿Murió? Murió. El varón Ken Nothing fue procesado. Hubo un juicio. Y a punto estuvo de ir a la cárcel. El juez estimó que al no existir por su parte voluntad, lógicamente, de asesinar a la chica o de matar a la chica, sí, claro, fue absuelto y libre de cargos. Pero tardó años el varón en volver a ejercer la investigación dentro de la metapsíquica. No se atrevería, claro, estaría claro. profundamente impactado. Afectado por lo que había ocurrido. Es que murió la chica. Es que es tremendo. Bender, Hans Bender, ¿qué vamos a decir de Bender? Pues sí. Otro nombre de oro, este más reciente, un nombre de oro dentro de la parapsicología, doctor en psicología de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, como bien saben, insistía de una forma, yo diría que casi obsesiva, en los peligros, en los enormes peligros que tiene una salida esta corpórea. Cuando es provocada, es que no es lo mismo. No es lo mismo, claro, claro, no es lo mismo que no sea es lo mismo. Espontáneo a que sea provocado. Esta opinión también es exactamente la misma que tenía el profesor Germán de Argumosa. Exactamente, porque Bender y él hablaron más de una vez de este asunto que estoy mencionando. Sí. Y Bender le decía al profesor, pero ¿por qué no nos harán caso? Y se empeñan en proyectarse, en intentar provocar la experiencia con lo peligroso que es. Porque, principalmente, el peligro que hay cuando una persona aprende una técnica y se intenta proyectar, y cada uno aquí tiene su opinión, hay personas que opinan que es maravilloso saber proyectarse y aprenden técnicas y demás. Que cada uno haga lo que quiera. Por supuesto. Yo tengo como investigador esta opinión. No, y se producen, es nuestra obligación advertir también. Exactamente. Se producen dolores, y esto Bender lo señalaba, en la región cardíaca. Es decir, que el peligro está en que pueda haber una insuficiencia cardíaca, que se pueda producir una angina de pecho, que se pueda producir un infarto, en definitiva, un problema cardíaco. Claro, y como en este caso la persona está fuera de su cuerpo, no se entera. Efectivamente. No se entera. Yo... Y no solamente no se entera, sino que si le sucede algo, no puede remediar, puesto que no se encuentra. Claro. Cuando formalmente es una experiencia real, no se encuentra en su cuerpo. Imagínate si la persona vive sola, por ejemplo. No hay nadie al lado. Exactamente. No se puede hacer nada. Claro. Yo hace unos días estaba, bueno, pues por aquí, dando un paseo por la calle, y un cartel, no tampoco muy grande, pero bueno, ahí estaba. Me llamó la atención, entonces me paro y leo, viaje astral. Y era, viaje astral. Y era sí. Un curso de cómo provocar esas experiencias extracorpóreas, con técnicas y demás. Yo para mí pensé, qué barbaridad por los peligros que tiene. Sí. Pero claro, lo que tú decías, cada uno pues es totalmente libre de hacer y de pensar lo que quiera, claro. Yo personalmente me apoyo en la opinión de Bender, que me merece todo el crédito del mundo, cuando advirtió durante tantos años en los peligros además con riesgo de muerte cuando la experiencia se provoca o se intenta provocar, porque a veces puede sobrevenir un dolor en la región cardíaca y necesariamente la persona no ha tenido que salir todavía de su cuerpo. Claro. Es decir, que un infarto, una angina de pecho, una insuficiencia coronaria no tiene por qué sobrevenir una vez que la persona está fuera. Es que puede sobrevenir cuando se está produciendo el ejercicio. Tengamos en cuenta que si existe ese cuerpo sutil, estamos ante un proceso en el que se separa uno de otro. El cuerpo sutil tiene que separarse del cuerpo físico. Y además a la fuerza. Y provocándolo, efectivamente. Claro. No es lo mismo, por eso decía que las provocadas, no es lo mismo cuando sobreviene una experiencia espontánea, que hay también muchísimos casos. Esto es muy diferente, es muy diferente. Sí, porque eso ocurre por alguna razón, la que sea, pero ocurre. Pero por una voluntad ajena, claro, al sujeto. Claro, ahí voy. Por algo ocurre, para que aprenda algo, para lo que sea. Pero provocarlo tiene sus peligros. Tiene peligro. Y que cada uno obre en consecuencia. Desde aquí, vuelvo a decir, apoyándome en las investigaciones y palabras y conclusiones de Bender y de don Germán, pues en efecto, ahí están los peligros. ¿Qué utilidad tiene el cordón de plata? Porque no existe algo que no tenga su utilidad. Sí, claro, efectivamente. ¿Para qué sirve, no? ¿Para qué sirve? Pues es la unión entre el cuerpo sutil, cuerpo etéreo, alma o espíritu, con el cuerpo material. Es decir, al igual que en casos de DCMs, por ejemplo, sí, ha habido casos donde la persona ha visto ese cordón de plata, ese cordón plateado, lo ha visto, o en experiencias extracorpóreas, no ECMs. En todos los casos se identifica, es decir, la persona identifica como una unión. Es decir, igual que el feto en el vientre de la madre tiene el cordón umbilical, y a través de él recibe lo que necesita, los nutrientes que necesita el bebé, en este caso el feto en formación, el cordón de plata tendría una función semejante respecto al alma o espíritu hacia el cuerpo. Es decir, no es ya que una, y así lo señala, por ejemplo, una paragnosta muy destacada en Estados Unidos como es Silvia Browning, no es ya que nos encontremos ante la unión entre el cuerpo etéreo y el cuerpo físico, sino que a través de ese cordón de plata el espíritu recibe, por decirlo así, la energía espiritual necesaria para mantenerse dentro del cuerpo y poder actuar, tener la fuerza. Es decir, igual que, amplio la explicación, sí, igual que el cuerpo físico necesita comer, porque sin comer no se puede estar. No, desde luego que no, ni sin beber tampoco. Porque la máquina se para. Claro. Desde este punto de vista esotérico, al espíritu le ocurre algo muy parecido. Necesita un aporte de energía espiritual. ¿Y qué se utiliza? Pues se utiliza precisamente el cordón de plata. Esta es la explicación. Y sí, quería preguntarte, Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Ese cordón de plata está siempre ahí, aunque no se siempre, vea? Siempre, siempre. Sí. Siempre, salvo la muerte. Claro, claro, sí. Ahora vas a leer unas palabras que son sumamente interesantes de Silvia Browning, hablando del cordón de plata, pero solamente ese cordón de plata. ¿Por qué cordón y por qué de plata? Cordón porque así se muestra, con ese aspecto de cordón, y de plata porque tiene un aspecto plateado brillante, claro, sí, luminoso. Por esta razón solamente se rompe con la muerte. Cuando sobreviene la muerte, en efecto es cuando ese cordón se corta definitivamente. y el alma, por decirlo así, queda liberada del cuerpo. Para ilustrar más esta sección, creo que tema muy interesante. Muy interesante. Este del cordón de plata, tantas veces oído y escuchado, y estamos analizando qué es exactamente. Hemos rescatado de nuestra biblioteca particular un libro realmente interesante, Breve Guía de lo Sobrenatural, de Silvia Brovny. Y en este capítulo nos da una serie de explicaciones que, más que contarlas yo, prefiero que sea ella misma la que nos cuente, la voz de Fernando Vázquez, porque realmente da detalles que son realmente muy sugerentes. Fernando, cuando quieras. Si el espíritu se encuentra viajando astralmente a unos 10 o 15 pies, 3 o 5 metros del cuerpo, el cordón de plata tiene aproximadamente el diámetro de una moneda de plata de un dólar, unos 4 centímetros. Esto es muy interesante, porque nos va a decir que en función de la distancia que haya entre el cuerpo etéreo, que se encuentra fuera del cuerpo, y el cuerpo físico, el diámetro, el tamaño del cordón de plata, el diámetro es la expresión adecuada, varía. Es decir, cuanto más lejos esté el cuerpo etéreo del cuerpo físico, su diámetro se va poco a poco haciendo más fino, mucho más fino. Fernando. Con un aura brillante que hace que sea difícil determinar su tamaño exacto. Sin embargo, cuando el espíritu se encuentra a una distancia más lejana, en otro planeta, o a un año luz, o en otra dimensión distinta a la de su cuerpo, el cordón, que en apariencia es frágil, se extiende fácilmente y nunca corre el peligro de desgarrarse o de partirse en dos, y se hace tan delgado como un hilo de seda. En respuesta a una petición en mi página de internet, clientes y colegas me escribieron por correo electrónico desde todas partes del mundo para compartir las descripciones de los cordones de plata que han visto con sus propios ojos, y en situaciones que van desde estar durmiendo o meditando a estar siendo operados o en estado de coma. Más del 90% de las descripciones provienen de personas que no tenían ni idea de que existía el cordón de plata, por lo que se sintieron mucho más sorprendidos al ver su propio cordón de lo que yo me sentí al ver el mío. Esto es muy significativo, porque al igual que en personas que no tienen una creencia religiosa, o no ya religiosa, que no creen que exista una vida después de la muerte, sufren un accidente, por ejemplo, y experimentan una ECM, es de gran valor. Todas las ECM y todas las experiencias extracorpóreas son muy valiosas, pero dentro de esa casuística adquieren mayor relieve aquellas que pertenecen a testimonios de personas que no tenían ninguna creencia, puesto que en este caso la hipótesis de una elaboración mental por parte de la persona queda relegada a un segundo plano. Fernando, terminamos. Utilizaron frases como una cantidad de cordel luminoso, una cuerda larga, delgada y luminosa, una cinta pequeña y resplandeciente, un rayo de sol como hecho de humo, un rayo láser poco nítido. Estos colaboradores por correo electrónico incluían a miembros de 6 diferentes religiones: un oficial retirado de la policía, un cura católico, un miembro del clero metodista, 2 médicos, un cirujano cardíaco y un ejecutivo de Wall Street. Algunos de ellos sintieron que el cordón de plata estaba pegado al frente de su cabeza, detrás de ella o a su abdomen. diccionario de lo insólito en Más allá de la realidad. Esta noche, esta madrugada, abordando el tema de el cordón de plata. Hay un caso, Santiago, al parecer muy interesante. Sí, breve pero muy interesante. De un cirujano que cuenta Silvan Mullon, ¿no? En efecto, aparece en su obra Los fenómenos de la proyección astral. Lo denomina el caso Hot, número 2. Y es la narración que hace un médico de lo que él mismo vio al operar a 3 pacientes diferentes. Para darte un poco de descanso, si me permites, voy a leerlo yo, porque y además es breve pero muy significativo lo que dice. Adelante. Habla el médico. En cada caso pude ver, por lo menos durante una parte del tiempo, el cordón astral que unía a estos 3 cuerpos espirituales con su contrapartida física. Me pareció, dice el médico, que era como un rayo de luz plateada que daba vueltas por la habitación, casi del mismo modo en que el anillo del humo del cigarrillo se desliza sin rumbo, indiferentemente, en la quietud de la atmósfera. Cuando la fuerza magnética llevaba al espíritu más cerca del cuerpo físico, el cordón era más evidente, como si se hubiera contraído. En otros momentos, esta fuerza era invisible para mí. Ese es el relato que recoge Silvan Mullon en su libro Los fenómenos de la proyección astral. ¿Y esto lo vio un médico? Un cirujano, sí, sí. Un médico. Así lo recoge Mullon en su obra. Pero lo vio con sus propios ojos físicos. Sí, sí, sí, sí. El caso Hout, número 2. Pues una manifestación, manifestación en el plano físico directamente de algo inmaterial. En efecto, es como una especie de aparición. Sí, iba a decir que no se puede denominar fantasmogénesis, sino una visión espiritual de esa dimensión espiritual, en la que está viendo los cuerpos sutiles, en este caso de tres sujetos diferentes. Es interesantísimo. Muy, muy, muy interesante. Para ir, Santiago, cerrando ya este diccionario de lo insólito. Sí, porque hemos dicho lo más importante, ha quedado dicho. Sí. Ese cordón de plata va perdiendo su tamaño, su luminosidad, su vigor. Sí, su eficacia, iba a decir. Con el paso de los años, cuando según una persona va envejeciendo, no tiene nada que ver. No. No tiene nada que ver. No. Es independiente el brillo, la fuerza, como he dicho antes, hace un momento, el vigor de ese cordón de plata, es independiente de la edad de la persona, y no solamente de la edad, sino de su estado de salud. Independiente, totalmente independiente. Lo interesante de este asunto que hemos tratado en el diccionario del insólito es que ha sido visto. Es decir, no estamos hablando de algo que sea hipotético, en el sentido de que es una creencia, por ejemplo, es una idea, algo que se cree que existe. No, es que ha sido visto. Es que ocurre como con la fantasmogénesis y espectrogénesis, por otra parte. Es algo que muchas personas han visto, como he dicho al principio, o bien en ECMs o en experiencias fuera del cuerpo, provocadas o no. Y aquí hacer, para terminar, hincapié en esto. Que, por favor, mi consejo es que no intenten los oyentes provocar la experiencia del viaje astral, porque, como ya he explicado, puede tener sus peligros. Que hay cursos donde se enseña a las personas a hacer un viaje astral. Que cada uno haga lo que quiera conveniente. Bueno, cada uno es libre de hacer. Es libre de hacer lo que quiera, que lo haga o no lo haga. Por supuesto. Simplemente yo sigo las recomendaciones del doctor Bender, del doctor Hans Bender, y también, como no, por ende del profesor Germán de Argumosa. Sí. Que los oyentes, que algún oyente quiera hacer sus experiencias por su cuenta, hay personas que tienen sus propias técnicas. Me he encontrado alguna vez con emails, anteriormente, años atrás, cartas, algunos casos de personas que tienen sus técnicas que habían desarrollado. Sí, sí, sí. Y tú conociste, si te acuerdas, hace muchos años, a una persona que a voluntad salía de su cuerpo. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Se quedaba como muerto, es sí. Que así se quedaba pálido, totalmente pálido en un sillón. Sí. Y es que él decía, no, es que yo salgo del cuerpo cuando quiero. Tenía su técnica específica. Se relajaba, decía, por favor, no me molestéis, guardar silencio. Se quedaba solo en una habitación y luego contaba una vivencia fuera del cuerpo. ¿Verdad o no? No lo sé. Pero era interesante observar a aquella persona, aquel hombre, ¿no? Sí, sí, sí que lo era. ¿Lo recordarás? Sí. Hasta aquí hemos llegado en nuestro diccionario del insólito hoy, el cordón de plata, tema, creo, interesante. Muy interesante. Para todos, sin duda alguna. Y ahora vamos con algo todavía más interesante, si cabe, pero en otro orden de cosas, porque vamos al diván del misterio. Fernando, ¿qué nos ofreces hoy? Pues esta noche, debo decir que es, bueno, pues un diván del misterio que ya hemos emitido en el programa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero lo emito porque una persona en concreto me ha pedido que emita, por favor, si podía ser, este diván del misterio. Y yo, con muchísimo gusto, pues aquí lo tiene. Pues aquí está la petición. De Maupassant, te acordarás. Maupassant, sí. Fue un sueño. Fue un sueño, en efecto. Pues como atendemos a los oyentes y todos son contestados antes o después. Desde luego. Aunque tardemos más tiempo porque hay muchos y muchas cosas que atender. Pero Fernando tiene ese gesto tan bonito y les ofrece a ustedes, y especialmente a este oyente, esta narración de misterio. Fue un sueño. Así es. De Maupassant. Pasen, amigos, reclínense en el diván del misterio, en la voz de Fernando Vázquez. Siempre la amé locamente. ¿Cómo nace el amor? ¿Qué nos lleva a sentirnos atraídos por una mujer hasta creer que quedaríamos incompletos de no conseguirla? He de confiaros nuestra historia. Desde el mismo instante que la conocí, tuve la gran fortuna de alimentarme de su ternura, de sus caricias apasionadas, de sus palabras y de los brazos que con tanta delicadeza me rodeaban, dejándome envuelto por completo, dulcemente apresado y subyugado por cada cosa que provenía de ella, hasta el punto de que carecía de importancia si era de día o de noche, sumido en un universo totalmente nuestro. De repente, ella falleció. Se me fue. Quedé indefenso, sin explicaciones. Desde el momento que murió, lo he olvidado todo. Absolutamente todo. Ayer mismo he vuelto a París. Es el momento en el que me encuentro nuevamente en mi dormitorio. Nuestro dormitorio, nuestro lecho de boda, esos muebles que los dos seleccionamos, todo lo que se conservaba de la vida de un ser humano después de su muerte. Cogí el sombrero, dispuesto a marcharme. Sin embargo, antes de salir, crucé por delante del enorme espejo del vestíbulo. Espejo que ella había mandado colgar allí mismo, para poderse contemplar de cuerpo entero, con el fin de comprobar si lo que se había puesto le quedaba bien, ya fueran los zapatos, el sombrero, el vestido o las joyas. Salí de la casa como un autómata. Sin quererlo, me dirigí hasta el cementerio. Mis pasos me llevaron ante una tumba, en la que alguien había colocado una cruz de mármol blanco, en la que se podía leer esta inscripción: amó, fue amada y falleció.

se habían cuidado de escribir la verdad, la horrible y sagrada verdad, la cual todo el mundo pretendió ignorar al llegar la muerte. Como imaginé que ella también habría escrito algo en su cruz, procuré ir a comprobarlo. De pronto, tuve que detenerme. Ella estaba delante de mí. A pesar de encontrarse de espaldas, pude reconocerla fácilmente. Recordaba muy bien la inscripción de su cruz. Amó, fue amada y falleció. Pero en aquel instante pude leer lo siguiente. Se escapó un día de tormenta, dispuesta a engañar a su marido. Tanto se mojó que cogió una pulmonía, de la que falleció. Creo que alguien me encontró al amanecer, tendido sobre el sepulcro, sin conocimiento. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez. Hay días que mi corazón llora en silencio por la ausencia de tu voz. No perderé esta ocasión. No hay día gris, si estás aquí, serás mi sol y la razón para vivir. Te llamaré con ilusión y en dos palabras conseguir tu corazón. I just called. Y como siempre, queridos amigos, nos despedimos con buena música, Fernando, en esta versión muy especial de una canción muy conocida. Efectivamente, es una versión del I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder, pero en este caso es el último trabajo de Pitingo dentro de su álbum Ole y Amén, que ha conseguido fusionar de una manera maravillosa el flamenco pop y el gospel, y ha hecho una versión de esta canción, pues como digo, increíble. A mí pues, me encanta. Lo escuchamos. Si tú no estás, si acabará las noches tiernas. Te llamo para decirte que te quiero. Ese es el título de la canción. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito es el amor. Como decían don Santiago Vázquez Padre y Jesús Hermida. Qué bonito es el amor. ¿A quién llamaría usted para decirle que te quiero? A Nicole. Pero como mujer o como amiga o amigo. Pues hombre, la canción. Que llamaría a muchas personas. La canción habla de amor entre hombre y mujer. Sinceramente, no llamaría a nadie. No llamaría a nadie, Fernando. ¿A nadie? No, ahora mismo no. Pues yo creo que tampoco, ¿eh? Ocupa mi mente otras ideas. Eso, ahora mismo. Eso está bien. Sí. Eso está bien. Sí, sí. Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Claro que habrá tiempo. Que la vida es muy larga. Y nunca se sabe. Y nunca se sabe. Así que, bueno, pues más adelante, si merece la pena. Continuamente. I love you. And I mean Y con este buen humor, queridos amigos, después de vaya debate tertulia con don Santiago Padre, se han tocado temas apasionantes, yo creo, que nos interesaban a ti y a mí desde que éramos niños. Desde siempre. Desde siempre. El cordón de plata, que algún día me gustaría tener una experiencia esta corpórea y ver mi cordón de plata. Tiene que ser muy bonito. Los testimonios ya hemos visto que son realmente visiones de un cordón bellísimo. Sí, la verdad es que tiene que ser precioso. Tiene que ser precioso. Y hemos tenido el diván. Próximo programa, queridos amigos, estaremos aquí, como siempre decimos, si Dios quiere, el próximo 28 de julio. Ya saben que colgamos programa en el podcast. A iVoox tarda un poco más y a iTunes también, o iTunes. Pero en el podcast www.másalladelarealidad.com/podcast a las 10 de la noche en punto, los segundos y cuartos jueves de cada mes, ahí tienen nuevo programa de Más Allá de la Realidad. Allí estaremos, queridos amigos, el próximo jueves 28 de julio. Esa es nuestra nueva cita con todos ustedes aquí en Más Allá de la Realidad. Don Fernando Vázquez, porque hay que tratarle de don. Don Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Don Santiago Vázquez, un placer, como siempre, y un saludo a todos nuestros queridísimos amigos oyentes, y gracias a todos por estar ahí. Ya muy cerca del 500.000 de descargas, queda nada, 5.000 descargas para llegar al 500.000 en lo que llevamos de año. Pues eso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Un placer, Santiago. Amigos, nos escuchamos el 28 de julio. A partir de ese día, nuevo programa de Más Allá de la Realidad. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Como siempre les digo, desde Madrid, España, un saludo muy cordial para España y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Sean moderadamente felices, tomen el sol, pero como siempre les digo, con protección, con cremas solares, que luego vienen esas espaldas, Fernando, enrojecidas, en fin, y bueno, que se pasa muy mal. No, y lo incómodo y lo mal que se pasa cuando se te quema la espalda. Y todas las cosas esas que nos dicen, que nos han dicho nuestros abuelos, cuidado con la digestión, no te metas en el agua después de haber comido, en fin, cada oyente sabe cuidarse, se supone. Sí, hombre, claro. Un abrazo muy fuerte, amigos, se les quiere, adiós. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.